En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Algo investiguen, dijo Max Spires, que llevaba años denunciando al poder. Empezó por los no identificados, hace muy poco investigó diversas tramas del poder político. Dijo que en algunos sectores se estaba viviendo una especie de nacimiento del Cuarto Reich. Ahora estaba detrás de determinados personajes que estaban usando su preeminencia social para algunos fines. Ha aparecido muerto. Se cree que incluso envenenado. ¿O asesinado, Manuel Carvallal? Muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, eso es lo que afirma su familia, su madre, sus hermanos. Están convencidas de que la muerte de este supersoldado, como le llamaban sus seguidores, está tan rodeada de misterios como los que él pretende investigar. Os recordamos y además tenemos una encuesta que ahora os damos más datos. Estamos en Twitter, Almohadilla Rosavientos es nuestra etiqueta. Saludos de Bruno Carreñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de los mandos técnicos está Nacho Arias, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y nuestros contenidos son los que siguen. Noche de tertulia, la de hoy, con Miguel Pedrero, que nos va a hablar de cómo los chinos van a presentar un mecanismo para controlar una nave espacial con la mente. Y Juan José Sánchez Oro, de eso va precisamente la encuesta, nos va a hablar de cómo los robots pueden sustituir nuestros trabajos dentro de muy poquito tiempo. También va a estar con nosotros, lo habéis oído ya, Manuel Carvallal, que además nos hablará de la creación de una nueva forma de vida a partir del silicio. Todos nosotros somos hijos del carbono. Bueno, pues esta forma de vida es distinta. Es una forma de vida que nace a partir del silicio. Y la primera pregunta que os hago es delicada. A partir del caso que ahora vamos a comentar de Max Spires, que él decía, si me ocurre algo, investiguen. Él tocó determinadas cosas, quizá molestó a alguien o no. Él tocaba y buscaba la verdad sobre algunos casos, sobre algunos encuentros, sobre algunos sucesos. Quien busca la verdad a veces corre el riesgo de encontrarla. Manuel Carvallal, ¿en alguna ocasión habéis temido vosotros tener la misma mala suerte de Max? Que alguien decida que se acabó vuestra vida, que no merece que sigáis aquí, que muráis asesinados. Yo creo que sí, que todos hemos pasado en alguna ocasión por esa especie de paranoia, ¿no? Cuando crees que estás tocando temas especialmente sensibles. Pero bueno, afortunadamente nosotros hemos tenido más suerte que él, por lo menos. Juan José Sánchez Oro, ¿tú? No, yo no, porque con la gente que trato en estos temas están casi todos ya muertos. Es muy difícil, yo no tengo enemigos ahí. Miguel Pedrero. Bueno, pues en alguna ocasión sí que he sentido cierta inseguridad, sobre todo, Manuel lo recordará, en el año, fíjate, hace tanto tiempo, en el año 1994, cuando estuvimos siguiendo el famoso caso Outes, ¿no? Aquel objeto extraño que surcó los cielos del noroeste peninsular, que según los científicos del astronómico, del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer, no se trataba de ningún objeto natural, ni de ningún objeto artificial conocido. Se habló, por lo tanto, sigue como no identificado. Sigue como no identificado. Se habló incluso de algún tipo de arma de plasma, que además es algo que dieron a conocer en su trabajo, en el trabajo que publicaron sobre el tema, y que además luego consiguieron publicarlo en la revista Nature, ¿no? Y cuando investigábamos precisamente ese asunto, nos pasaron una serie de cuestiones, que luego si quieres entraremos, muy, muy extrañas, que nos hizo sentir, bueno, cierta inseguridad, sí, sí. Y además esta noche estará con nosotros la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. En los ecos del pasado nos hablará de un caso de poltergeist en Tarragona, en la ciudad de Tarragona. Y también estará Ana María Vázquez Ois haciendo un juicio a la historia y presentando para todos los oyentes lo que ya se sabe gracias a la arqueología sobre la primera escritora. Son 39 los minutos que pasan de la una de la madrugada. Esta es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y en la encuesta, Almohadilla Rosa Vientos, todos podéis participar. ¿Los robots nos van a sustituir? ¿Van a sustituir nuestros trabajos? Bueno, hace tan solo unas semanas, una o dos semanas, el Congreso de los Diputados se aprobó una proposición de ley para subir el salario mínimo interprofesional, 800 euros. Con 800 euros, las investigaciones están demostrando que el riesgo de perder el trabajo en el futuro es de el 30%, creo recordar. Luego sí que se ha decidido subir ese salario mínimo, pero no tanto. Se ha estipulado en 700 euros. Y eso significa que en el futuro perderán a manos de los robots sus trabajos hasta el 80% de las personas, Juanjo. Sí, bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de que estamos en una nueva era, como ocurrió en los comienzos, en los albores de la Revolución Industrial, que hubo esa gran época del maquinismo y que hubo también una reacción popular en muchos sitios de romper directamente, coger martillos y romper las máquinas porque se sentían, las personas se sentían amenazadas en sus puestos de trabajo. Es cierto que también esa Revolución Industrial destruía empleo, pero también la nueva tecnología creaba más puestos de trabajo de los que destruía. Lo que hacía era, digamos, recolocarlos. Por ejemplo, tener un tractor seguramente quitaba muchos puestos de trabajo del campo, pero también todo lo que suponía crear el tractor, el mantenimiento, el venderlo, el distribuirlo, al final provocaba no la creación de más puestos de trabajo. Sin embargo, ahora, con todo lo que es la robotización, que no tenemos que pensar solamente en robots que hacen cosas, sino también en máquinas que piensan cosas, que serían los famosos algoritmos, ¿no? Todos los procedimientos que tenemos automatizados, pues está demostrando que ahora mismo ya esta nueva tecnología no crea nuevos puestos de trabajo, en el sentido de que destruye más de lo que crea. Y hay un estudio que se publicó hace unos meses del Consejo de Asesores Económicos que lo envió a la Casa Blanca y que allí, que estamos hablando de Estados Unidos, las personas que ganaban en torno a 20 euros, 20 dólares por hora, tenían un 83% de probabilidades de ser sustituidos por un robot en su puesto de trabajo. Las personas que ganan hasta 40 dólares, la probabilidad se reducía a un 30%, y ya a partir de los 40 dólares a la hora las probabilidades quedaban en un 3%. Claro, la mayor masa de la población estaba en torno a los 20 dólares y veían que ahora mismo iban a quedar en situación de desempleo. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Qué se puede hacer? Porque parece que es una inercia en la que no queremos renunciar a lo que son las bondades de la nueva tecnología, pero tiene estos efectos secundarios, ¿no? O principales. Bueno, la cuestión está entonces en que sabemos que ahora mismo, para producir el mismo PIB, por ejemplo, que antes de la crisis, hace falta menos mano de obra que antes. Y se están haciendo una serie de experimentos. Y es un poco lo que, bueno, esta semana he estado recopilando noticias, porque son experimentos que os están poniendo ya en marcha o que en 2017 van a comenzar. Y esos experimentos giran en torno a una idea que es la manera que tienen un poco de amortiguar el impacto de lo que puede ser esta robotización de la sociedad, y es dar una renta básica universal a la población, con todo lo que eso puede suponer. Y claro, lo que están haciendo es que esto de pagar, ¿no?, de dar un salario a la gente simplemente por el mero hecho de estar, pues genera ciertos problemas dentro de lo que nosotros tenemos y que es el todo lo que rodea, ¿no?, a la ideología de lo que es el trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se estudiaba en la Edad Media la pobreza, el pobre era visto como una oportunidad para hacer mejor a la gente. Se entendía que la gente era pobre porque le había tocado serlo, y eso permitía que los demás pudieran ser buenos haciendo, practicando la caridad. Hubo un momento en el que cambió el concepto de pobreza y se pensaba que los pobres eran vagos. Y entonces, claro, todo eso cambió por una nueva ética del trabajo, una nueva idea de lo que era el mundo laboral, y estamos un poco ahora mismo de que el que no trabaja, hasta cierto punto, es menos persona o menos ciudadano, ¿no? Bueno, pues claro, la renta básica universal genera el dilema de si al darla vamos a crear una sociedad de emprendedores, de gente que tenga mayor tranquilidad, pueda utilizar ese dinero de una manera productiva y, como digo, tenga una seguridad que de otra manera no la tendría. O bien, creamos una sociedad de gorrones y de perezosos. Y eso es lo que están ahora experimentando, curiosamente, determinados gobiernos del mundo. Por ejemplo, os cuento algunos experimentos que están haciendo. Finlandia tiene ya pensado para el año que viene seleccionar a 2.000 o 3.000 personas y darles una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero que lo han ido cambiando a lo largo del año, porque esto lo anunciaron en mayo y decían que les iban a dar 1.000 euros, ahora les van a dar 560 euros y los van a tener durante 2 años o 3 para ver qué es lo que hacen con ese dinero. Lo que quieren mirar es, por ejemplo, si van a utilizar más o menos los servicios públicos de salud, si realmente van a querer o no trabajar, qué ganas tienen de trabajar después de tener esa renta, y luego también, por ejemplo, sobre todo si son más felices o menos felices teniendo ese dinero. Perdona, Juanjo, se supone que ese dinero se lo dan a gente que no trabaja, sí, o a todos. En este caso, en lo que es el diseño de ese experimento, se lo van a dar a gente que ya recibe alguna prestación por desempleo. O sea, en principio están desempleados. Lo que quieren mirar también es, por ejemplo, si de alguna manera al entregar esto también van a reducir la pobreza, van a reducir la exclusión social y también la burocracia, ¿no? O por el contrario, esto puede aumentar la tasa de desempleo. Son un poco los indicadores que quieren hacer. Otro país que lo va a hacer es Holanda. Aquí van a seleccionar a 250 ciudadanos de Utrecht. Y aquí van a hacer un sistema más sofisticado, porque van a hacer hasta 6 grupos distintos de prueba. A un grupo le van a dar 960 euros al mes, sin ningún tipo de obligación de nada, simplemente se le da. Y no se les pide ni que busquen empleo, ni que dejen de buscarlo, nada. A otros se les va a dar lo mismo, 960 euros, pero además 150 euros adicionales si demuestran que han realizado algún tipo de trabajo voluntario al cabo del mes. A otros les van a dar esos mismos 150 euros antes de que realicen el trabajo voluntario y tendrán que devolverlo si no lo han hecho al final del mes. O sea, como veis, van buscando un poco eso de la motivación, ¿no?, el interés que ponen, ese tipo de cosas. Y finalmente, por ejemplo, hay otro caso, Canadá también lo va a hacer, pero voy a comentar uno que es interesante, que es una empresa, directamente una empresa de tecnología, de nuevas tecnologías, de California, va a coger un grupo también de personas que las ha escogido que estén muy motivadas y que tengan mucho talento, pero que provengan de familias pobres. Y lo que quieren mirar es si una vez que se les da una paga, van a invertir, digamos, esa paga en su propio talento, se van a convertir en nuevos emprendedores, o por el contrario, se van a convertir en, vamos a decir así, gorrones, ¿no?, que es el término antropológico que se suele utilizar, ¿no?, o personas más perezosas, si se van a acomodar un poco a partir de esos ingresos. Y luego, ya por recordar también, esto no es una utopía, sino que hace unos meses os acordáis que en Suiza votaron en referéndum, como sabéis allí todo lo que son los referenda se hacen muy habitualmente, ahí se votó si se le daba a cada uno de los habitantes de Suiza 2.500 francos, que sería el equivalente a unos 2.200 euros, simplemente por el mero hecho de ser suizos. Y el referéndum salió con el resultado de que el 78% de los electores dijeron que no. O sea que, bueno, la idea era igual, un poco para afrontar el impacto de la robotización y también para, de alguna manera, remunerar aquellos trabajos que se hacen en el entorno familiar, por ejemplo, cuidar de seres queridos y no están remunerados, ¿no? Bueno, pues esto es un poco... Estamos en los tiempos en los que los referéndums, el resultado suele salir aquello que va en contra de la humanidad y las cosas buenas. Nos dice Rafa Agustín que yo creo que es importante, con Almohadilla Rosavientos, es importante destacar que esto ahora ya no ocurre, que por primera vez en la historia ya no hay una sustitución del trabajo por otro. Porque nos dice Rafa, depende, muchos trabajos sí desaparecerán, otros no, pero se crearán nuevos nichos laborables. Es importante señalar esto, que ya no va a ocurrir eso, ¿no? Lo que está ocurriendo también es que lo que era antes la profesión tipo se está subdividiendo en tareas y se está viendo qué tareas realiza mejor una máquina que un ser humano y qué tareas realiza todavía un ser humano mucho mejor que una máquina. Pero digamos que eso es, por eso nosotros ahora mismo en cualquier puesto de trabajo estamos rodeados de tecnología, porque parte de lo que nosotros hacemos dentro de nuestra profesión ya lo delegamos en una máquina. Entonces estamos un poco en esa, yo creo que, redefinición de lo que serían incluso las profesiones. Veo a la gente desenchufando las máquinas con una rapidez. Bueno, pero aquí lo hemos hablado de abogados cibernéticos, de periodistas cibernéticos, no sé si habrá locutores cibernéticos dentro de nada, pero periodistas cibernéticos sí que comentamos que ya los había. Ya los hay, sí. A través de todo lo que son las noticias. Profesores también. Profesores, o sea que yo creo que... Y sobre todo, es decir, que... A propósito de lo que nos dice con Almohadilla Rosavientos Lorena, como le deis muchas ideas a mi jefe, nos cambia mañana por unas máquinas. Es que es verdad, porque ahora el ser humano, algunas personas a quien tiene poder, le gusta ser malo, entonces dice, pues voy a cambiar por una máquina, aunque me cueste más. Pero lo ideal es cambiarlo por una máquina para que alguien sufra, ¿no? Sí, bueno, también se puede utilizar un poco para ensañarse. Aquel que quiera puede ensañarse y dar así, no sé, canalizar sus ansias de poder y sometimiento a los demás, pero bueno, ya es ser un poco sádico. Pero lo que sí que yo creo que está claro que esto yo creo que va a tener un efecto dominó espectacular. O sea, el hecho de que realmente en un momento dado, por el mero hecho de ser un ser humano, tú ya tengas una especie de suelo, claro, económico, claro, y a partir de ahí ya puedas crecer. Es que tendrá que ser así. Es absolutamente revolucionario. Seguramente será la mayor transformación que hayamos tenido en los últimos tiempos. Y además contemplado, creo que debe ser como un derecho. Claro. Es decir, hay riqueza suficiente. Es cierto que también en determinados países, o sea, esto también es absurdo que lo puedan aplicar en el tercer mundo, ¿no? Claro. Pero en determinados países hay riqueza suficiente como para podernos plantear eso, que además repercute en todo lo demás. Porque si tú ya tienes ese colchón económico, puede ser más reivindicativo, puede ser más participativo, puede ser más exigente. O sea, es que es tremendo lo que O puedes dedicarte al arte, a la literatura, a leer, a formarte y a un montón de cosas. Pero otro de los debates que también surgían a raíz de esto, que incluso en el gabinete de Julio Otero lo comentaron, que si se está sustituyendo puestos de trabajo, tienen que crear un sistema para que esas máquinas también coticen. Claro. Porque sí, claro... Sí. Claro. Esto sería un poco la idea. La idea es que a través, claro, de los impuestos tú repartes, es decir, a través de los impuestos, tú, no sé si a través de un canon o directamente de los impuestos, recaudas ese dinero y luego se reparte con el sistema de la renta básica. Pero aquí, vamos a ver, está claro que eso va a ser así, porque difícilmente en lo que todavía es el primer mundo, el mercado de trabajo difícilmente podrá absorber a toda la gente desempleada y más que va a ocurrir, pero por la misma base o por las mismas bases en las que se asienta el mercado de trabajo y por todo tipo de adelantos tecnológicos y como decía Juanjo, es que si ahora mismo ya es complicado y es muy difícil que el mercado de trabajo pueda absorber a toda la gente desempleada, todavía más en el futuro, ¿no? Y esto es algo sobre lo que los gobiernos están realizando estudios a largo plazo. Y lo de la renta mínima, al final, de algún modo, no sé cómo, es algo que tendrá que ponerse en funcionamiento para que al menos, como muy bien decía ahora Juanjo, que la población o que determinadas personas o determinados grupos poblacionales que difícilmente pueden tener acceso al mercado laboral tengan un suelo, un mínimo suelo económico con el que puedan sobrevivir. Ahora, a partir de ahí, hay otras preguntas, ¿no? Como decía muy bien Silvia, evidentemente para el sector industrial, para el sector empresarial, está bien, ¿no? Sustituyes un puesto de trabajo por una máquina que te sale más barata, pero obviamente tendrás que pagar más impuestos, ¿no? Claro. Para sostener a toda esa gente que no está trabajando, que es alguien, que son personas que nunca van a recibir un sueldo digno. Es decir, que van a vivir con lo mínimo, pero por lo menos van a vivir. ¿Y de dónde va a venir ese dinero? Pues muy probablemente de la subida de impuestos al sector industrial. Pero es que además es la gente y las infraestructuras, porque claro, muchísimas cosas de las que se hacen gracias a los impuestos que pagamos todos. Claro. Sí, bueno, lo que hay, he visto algún estudio también. Menos que a un futbolista, ¿eh? Algunos, en plural, que son muchos. Hay por ejemplo, un estudio que se hizo ya en Canadá en los años 70. Durante 5 años, entre el año 74 y 79, se les pagó a los residentes de dos ciudades, se les daba unos cheques mensuales, también sin ningún compromiso. Y luego, lo cierto es que el gobierno luego no siguió adelante con ese estudio. Y ahora se han recuperado esos datos a raíz de que, se está experimentando esto y en Canadá también se va a poner en marcha. Y resulta que, es muy interesante ver que, muchos de los efectos que tiene esto, que en principio parece como un derroche, al final es bastante positivo a largo o medio plazo. Lo que pasa es que no lo vemos inmediatamente. Quizás ahí es un poco la miopía de ver cómo esto puede ser realmente beneficioso. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurrió con esto? ¿Qué observaron estos investigadores? Que, por ejemplo, los padres, en los años 70... pedían más permisos de maternidad y paternidad para atender a sus hijos, cosa que antes no se lo podían permitir porque tenían que tener más ingresos en casa. Eso permitió también que los chicos que antes salían de la escuela, como decimos ahora, ¿no?, que llevan la llave al cuello para tener que prepararse la comida, podían estar más tiempo en la escuela y por lo tanto tenían mejores resultados también en su educación. Y por otro lado se notó que las hospitalizaciones, los accidentes, las lesiones, los problemas de salud mental disminuyeron. Y porque también, sobre todo, a la población más mayor, el tener esos ingresos económicos le sacó también del umbral de la pobreza. Claro. Y eso repercutió no solamente en ellos, sino en todo el sistema y de salud pública. Y la economía se mueve, porque aunque sea poco dinero, tienen que gastar en comida, en transporte, en ropa. Es decir, que al final la economía se mueve. Están ahí muchos oyentes haciendo lista de espera para apuntarse a los experimentos. Lo ha preguntado alguno. Por cierto, Silvia, cuéntanos que también hay una lista de espera, mucha gente que quiere asistir a un premio que se va a dar dentro de muy poquito, ya se sabe a quién, pero se va a hacer entrega de ese premio y tiene que ver cómo. Sí, el ganador, como conocéis, es José Juan Montejo. Él lo va a recibir el 7 de diciembre, el miércoles, allí en Crevillente, que esto es una excusa perfecta para ir, pero para Crevillente se puede ir en cualquier momento, que es un municipio estupendo y que fomenta la cultura. Iremos al Centro Llove Primero, que se va a inaugurar un cuadro dedicado a Juan Antonio y con frases y eslogan muy de La Rosa de los Vientos, porque se ha creado la imagen con todas esas frases, o sea que va a ser espectacular. Y en principio habíamos quedado a las 8, pero me están comentando desde Crevillente que es mejor, si puede ser, un cuarto de hora antes para dar más tiempo, porque después nos vamos a trasladar a la Casa de Cultura, que haremos una mesa redonda con Jesús Callejo, con Javier Sanz, con antiguo colaborador de este programa, con María Lara, con Santiago López Navía, con César Augusto Asencio, el alcalde de Crevillén, y es una servidora, y también con el ganador. Y allí estaremos comentando la obra, que como sabéis son Los enigmas de Piri Reis y otros navegantes, que yo creo que va a gustar muchísimo a los posibles lectores, porque José Juan ha investigado bastante sobre el tema y va a llamar la atención porque comenta ciertas aventuras de navegantes un poco desconocidos y de dónde han salido todos esos datos, esas posibles rutas costeras del litoral y cómo se han ido formando esos legendarios mapas y por qué. Y una vez que estemos ahí en esa Casa de Cultura, será entrega del premio. Tendremos también un fin de fiesta con una actuación de un tenor estupendo, de José Manuel Mas y José Alberto Aznar, y después nos iremos a cenar estupendamente y contaremos aquí todas las cosas el fin de semana que viene y daremos buena cuenta de cómo ha sucedido todo aquello. Así que todos los rosaventeros y todos los oyentes en general y gente de Crevillente que quiera acercarse, será bienvenida porque no hay ningún problema para entrar. Esa es la cita. Mucha gente, ojalá haya mucha gente allí de los que nos escuchan y muchos están participando en Twitter. Voy a decir algo políticamente correcto, será la primera vez, pero bueno, David, a propósito de esto, la renta mínima, a propósito del tema que estamos tratando, si los robots van a sustituir nuestros trabajos y el mundo que se abre con eso, ¿no? Dice, la renta mínima estaría muy bien para poder disfrutar de la familia más tiempo. Yo no estoy de acuerdo. en el sentido de que la gente que no tiene familia o no tenemos familia, tenemos derecho a lo mismo que los que tienen familia. Bueno, hay un poco ya de presión social sobre ese tema. Manda un saludo desde aquí a tu familia. Yo sí, creo que sí. No, me refiero, se está refiriendo a la familia cercana, a los hijos, a la mujer o al esposo, y creo que no es justo. Tenemos el mismo derecho que los que tienen hijos. Bueno, pero también está la cuestión de la opción personal. Es decir, sí, claro. Hay quienes... No, yo te quiero como un hermano, pero no sé ahora qué pensar. ¿Por qué? ¿He dicho algo malo? No, yo te digo. No, pero Bruno, hay gente que yo lo entiendo, que seguramente tiene familia y tiene ganas de pasar más tiempo con su familia o con sus amigos. Y quizás hay otros que somos más raros, ¿no? Sí, pero... Como tú y como yo, que nos dedicamos a hacer otro tipo de cosas y estar todo el día trabajando. Pero no, bueno, no, es una cuestión de opción personal. Es una opción. También tener hijos es una opción personal. O sea, todo es una opción personal. Y alguien tiene que tener hijos, ¿no? Para que la especie siga avanzando también. Sí, no hace falta, ¿eh? No hace falta. Si la especie avanza. Somos 7.000 millones, no hace falta que tú tengas hijos. Ni siquiera. O sea que. No te deja ni elegir, Miguel. Pero a veces da la sensación de que los derechos solamente son para unos y para otros no. Este no tiene familia, no tiene hijos, que se jodan. No es eso, no. No es eso. Tiene que tener los mismos derechos. No creo que el oyente lo haya comentado con esa intención. Pero es lo que he pensado. Evidentemente tiene razón, pero tiene razón aunque no tenga familia. Tiene derecho a lo mismo. Manuel, que luego nos vas a contar, ¿no? Que buscar la verdad te puede matar incluso. Sí, no, yo os veía muy optimistas a vosotros con los que van a arreglar el mundo, los poderosos, los empresarios. Soy un poco más escéptico. Sí. Sí. Yo creo que quienes toman las decisiones a lo mejor no pretenden una sociedad que tenga tanto tiempo libre para realizarse y que... Y por eso quieren robots. Personas. Exactamente. Para que no hace falta, no van a reclamar tiempo y no hace falta eso, ¿no? De todas formas, si el empresario quiere hacerte la puñeta, mejor hacérsela a un humano, ¿no? Que lo sufrirá más. Sí. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos con la tertulia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Encantados estamos de estar aquí en la sintonía de Onda Cero Radio, debatiendo sobre temas, sobre cómo nos va a influir en el puesto de trabajo el futuro que ya está aquí, el futuro de los robots. Pero también hablamos de otras muchas cosas, de otras muchas informaciones. Manuel, hemos contado algo. Cuéntanos algo del caso de esta persona que no se sabe y se sospecha que lo pudieron haber asesinado porque la autopsia no es clara y sí que hay un líquido que ingirió. No es clara porque no es la autopsia. Bueno, no han querido, ¿no? Lo que ha hecho esto es despertar viejos temores o yo no sé si viejas leyendas en la comunidad de los investigadores, viejas paranoias con las que vivimos mucho en los años 80, 90 incluso, a raíz de la muerte... más o menos extraña de algunos investigadores, sobre todo en el ámbito del tema OVNI, que hicieron generar toda una literatura conspiranoica en su época, ¿no? Yo hace tiempo que no veía una cosa así. Y me ha sorprendido mucho que esta noticia, la de la muerte de este investigador británico, Max Speyer, de 39 años, hace un par de meses, en Varsovia, en Polonia, donde había acudido a impartir unas conferencias sobre OVNIs y sobre conspiraciones... me ha sorprendido que no se haya circunscrito al ámbito de las publicaciones especializadas, sino que diarios importantes en distintos países, el Daily Mail, por ejemplo, aquí en España el Confidencial sacó un largo reportaje sobre esta extraña muerte, pues le han dado una cobertura, no sé, a mí me resulta sorprendente. Este joven británico, este hombre británico, con dos hijos, con dos hermanos, con su madre, con unas relaciones familiares normales. Llevaba ya muchos años denunciando, como muchos otros conspiranoicos, todas esas supuestas conspiraciones relacionadas con el fenómeno OVNI y con lo que va más allá del fenómeno OVNI, porque es una evolución bastante habitual cuando empiezas a investigar los no identificados que luego termines metiéndote en otro tipo de historias. Era un youtuber muy activo, conocido como el supersoldado por sus seguidores, por su apasionada defensa de sus teorías, y hace un par de meses acude a Varsovia para impartir unas conferencias y muere en unas circunstancias realmente extrañas, o por lo menos así lo califican los medios de comunicación. Él había tomado algo, había comido algo que al parecer le sentó mal, porque vomitó un líquido negro que no pudo ser identificado por las personas que le acompañaban, especialmente por Mónica Duval, con quien en cuya casa al parecer se encontraba cuando se produce esta extraña muerte. Y lo que realmente genera toda esta psicosis conspiranoica es que poco antes de fallecer le había dicho a su madre: estoy en problemas, si me pasa algo, investigad. Yo supongo que, como todos nosotros, cuando nos hemos metido tras la pista de una historia importante que creemos trascendente, que creemos que puede revolucionar... Creemos si lo puede ser. Bueno, aquí seguimos. Pues evidentemente no eran tan trascendentes, por lo menos en nuestro caso, ¿no? No atentaban contra ningún... No estoy de acuerdo, sí lo eran. Aquí estáis porque os habéis librado o del asesinato de la muerte, pero estáis aquí. Pero eso no quiere decir que no sea enormemente trascendente lo que habéis descubierto y contado. No tenemos los recursos de Fidel Castro para evitar los atentados. Yo por lo menos, no sé Miguel, yo por lo menos... Yo antes, Bruno no me ha preguntado qué era lo que hacía yo por amenaza, porque nos ha metido en estas tesituras. Yo estoy haciendo defensa personal para cuando vengan a por vosotros defenderos. Ah, bueno, entonces estoy mucho más tranquilo. Pero sí es cierto que en algunos momentos, yo recuerdo en su día, cuando trabajaba en un libro sobre los servicios de inteligencia, sobre el CSID, que vivía una auténtica paranoia, sobre todo cuando ocurren cosas como que te entren en el coche y te roben el ordenador donde está el original. Eso no es paranoia, ¿eh? Claro, pero puede ser. A Rueda le quitaron archivos del ordenador. Efectivamente. Claro. Y aquí nosotros vivimos casos muy lamentables de muertes que se produjeron. Acordaros de Joan Turballés, por ejemplo, uno de los sucios de Terrassa. Acordaros de Andreas Faber-Kaiser, por ejemplo, sí, que dinamitó algunos temas como el asunto de la colza. Fue el gran descubridor de que algo detrás de la colza no estaba claro, por lo menos el gran contador de esa historia. Sí, y murió. Y para mí ha sido el mejor investigador de estos temas que ha existido nunca, el más audaz, el más comprometido. Quizá llegó a un grado de compromiso que le superó, porque cuando él falleció estaba trabajando en un libro también muy que aspiraba a ser muy polémico y muy revolucionario. Pero bueno, el caso es que, volviendo a este supersoldado, tras la muerte, el cadáver es repatriado a Inglaterra y es enterrado en el cementerio de Canterbury. Y a pesar de la insistencia de la madre porque se realice una autopsia, ella asegura, en las declaraciones que ha hecho a los medios, que su hijo se encontraba en buen estado de salud y de pronto muere en un sofá. Lo único que puedo decir, dice su madre, es que tengo un certificado de defunción que asegura que Max murió de causas naturales, pero no hay autopsia. ¿Cómo pueden estar seguros? También se niegan a facilitarme ningún documento sobre el caso, se refiere a las autoridades polacas, y esta muerte ha levantado otra vez aquella paranoia con la que vivimos muchos de nosotros hace unos años. Pero yo me acuerdo esa época cuando tú estabas siguiendo toda una serie de casos vinculados con lo paranormal y con el fenómeno OVNI en relación con los servicios secretos y con lo que nos ocultaba el ejército, y tú ahí entraste en otra serie de asuntos que iban por otra vía diferente a la del fenómeno OVNI, en cuestiones de operaciones militares, de operaciones de guerra psicológica, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo esa época en la que, hombre, sobre ti hicieron seguimientos, sobre ti hubo informes del CSID, claro. Tú te reuniste con personajes a veces poco agradables para el servicio secreto, como Juan Alberto Perote. Además, recuerdo que en esa época asistí a un curso que organizaba el ¿te acuerdas? Sí. Que organizaba el CESID, un curso de verano, en el que un alto cargo entonces del servicio secreto se me acercó y me preguntó por ti. Era el número 2. Madrigal, sí. Aurelio Madrigal, efectivamente, con el que tuve además una conversación muy interesante sobre el fenómeno OVNI, ¿no? Y él me decía que equivocábamos el tiro y que los secretos no estaban tanto en el CESID como en la inteligencia, en el servicio de inteligencia del ejército del aire, ¿no? Se refería en ese momento, imagino, al MOA, al proceso de desclasificación. Bueno, no tanto al proceso de desclasificación, sino a toda esa información. Él me decía que ellos actuaban en caso o recopilaban información en aquellos casos en los que aparentemente se hubiera puesto en peligro la seguridad nacional, ¿no? Pero que existían otros muchos casos que no eran del interés del CESID, pero muy probablemente sí de los servicios de inteligencia de las armas del ejército, de las tres armas del ejército. Bueno, pero independientemente de eso, hombre, es muy llamativo que un alto cargo del CESID se me acerque, me pregunte si he descubierto ya el secreto de los OVNIs y acto seguido me pregunte por Manuel Carballal, ¿no? Es decir, sí que estaban preocupados porque era la época en la que tú te estabas reuniendo con Juan Alberto Perote, que además te contó, entre otros, ¿no? Que además te reveló cosas muy interesantes, y era la época en la que Juan Alberto Perote se había ido del CESID con todas las microfichas, es decir, con prácticamente todos los secretos del CESID. Es decir, que tú ahí sí que viviste, Manuel, una época en la que fuiste objeto de seguimientos y fuiste objeto de interés por parte del CESID por lo que publicaste. Pero entre un seguimiento o un intento de desprestigio, por ejemplo, filtrándote documentos falsos sobre OVNIs. Que eso te lo hicieron a ti, pero explícalo, que es muy interesante, explícalo. Es que es una historia muy larga. No, pero yo creo que tenemos... Suena película de espías, sí, es que es muy difícil. Pero es que es una película de espías y te pasó de verdad, cuéntalo. No, es que no es película, es de espías, pero no es película. Claro, cuéntalo, que yo creo que es interesante. Madre mía. Pues sí, después de tener una relación de varios años con varios agentes de lo que entonces era el CESID, ahora el CNI. Claro, mientras nosotros somos esos frikis que buscan marcianos y cosas paranormales y tal, pues eso no tiene ninguna trascendencia, ¿no? Somos unos personajillos sin ninguna repercusión social. Pero cuando a través de esas investigaciones te encuentras con temas pues, como nuevos combustibles sólidos, te encuentras con tecnología militar, te encuentras con operaciones psicológicas, te encuentras con operaciones de inteligencia, te encuentras con abducciones que no son abducciones, sino que son cosas como la operación Mengele, utilizando un fármaco para secuestrar a líderes de ETA en Francia. En fin, con cosas realmente serias a las que has llegado, pues por donde no deberías llegar, entonces evidentemente ahí sí pueden saltar ciertas alarmas. Y cuando, claro, comienzas a relacionarte con directores del CESID como el previo a Manglano, no recuerdo ahora el nombre, general Mariñas. Uh-huh. O con personajes como el jefe de la OME, que era Juan Alberto Perote, pues claro, estos frikis de los OVNIs ya empiezan a ser un poco más tocanarices, ¿no? Empiezan a ser un poco más molestos. Y una de las muchas anécdotas que hay, yo en su día me vi obligado a publicar una carta en una revista especializada, en Más Allá, advirtiendo de un intento de intoxicación, justo antes de que saliera el libro de esa investigación sobre el CESID, porque me habían introducido en una operación totalmente increíble, con una puesta en escena de verdad digna de John le Carré, para pasarme en un cuarto de baño, en una cafetería de madrugada, unos documentos con el membrete del CESID, con una operación, bueno, una cosa muy bien hecha, la verdad es que se lo curraron mucho, y que antes de publicarlos, pues se me ocurrió contrastar si esa información, si la redacción, si la escritura coincidía precisamente con Perote. Fue uno de los que examinó los documentos y me dijo, macho, ten cuidado con esto porque aquí te la han intentado colar para desacreditar toda la información que habíamos conseguido anteriormente, ¿no? Pero a eso voy. Una cosa es que pueda haber un intento de descrédito y otra cosa es un asesinato. Evidentemente. O sea, si Julian Assange está vivo, si Edward Snowden está vivo, pues imagínate nosotros, ¿no? Claro. A ver, los servicios secretos no van por ahí matando ufólogos y periodistas. Claro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí. Yo contaba antes lo que nos pasó, y es verdad, cuando estábamos siguiendo ese caso que todavía está inexplicado, porque un extraño objeto volador surca el espacio aéreo del noroeste peninsular. Los científicos que estudian el tema dicen, mira, esto no es ningún objeto natural por las características, no es un bólido, no es un meteorito, tampoco es un objeto artificial por sus características y porque nadie ha denunciado que ha desaparecido un helicóptero, un avión, chatarra espacial no puede ser, no sabemos qué demonios es esto. Publican un trabajo que edita la Universidad de Santiago de Compostela y llegan a la conclusión de que quizás puede ser un arma de plasma, ¿no? Y en esa época nosotros fuimos objeto de seguimientos. En varias ocasiones el mismo coche que nos seguía se nos cruzó delante de nuestro automóvil, quizás con una intención de asustarnos. De asustarnos, ¿no? Más que nada. E incluso llegaron a entrar en los coches de todos nosotros, todas las personas que estábamos siguiendo esa historia, que formamos como una especie de equipo tándem para seguir esa historia. La misma noche nos entraron los coches absolutamente de todos, y éramos unos cuantos, y nos dejaron el seguro levantado para demostrar que habían entrado en nuestros coches. Es decir, pasaron toda una serie de cuestiones extrañas. Obviamente no llegamos a ninguna conclusión sobre ese hecho. Quizás si hubiéramos llegado a una conclusión, pues quizás, no sé, qué hubiera pasado, ¿no? Pero sí es cierto que en determinados momentos, sobre todo cuando tocas temas que rozan con cuestiones de secretos militares, de operaciones militares, de armas y tal, pues sí puedes recibir una atención especial. Y, hombre, como dices tú, ¿no? Los servicios secretos no van por ahí matando periodistas y ufólogos, pero sí pueden intentar hacer seguimientos, asustarte o incluso desprestigiarte, ¿no? Que es lo más básico. Deben. Claro. Deben. Si nosotros revelamos que en la base aérea de la Virgen del Camino se está desarrollando el primer prototipo de avión espía español, el proyecto SIVA, mucho antes de que se diese a conocer, y llegamos ahí pues investigando avistamientos de cosas raras, claro, mientras hablemos de marcianos no hay problema. El problema es si nos da por decir que hay algo más. Claro. Si nosotros hablamos de extraterrestres estrellados, pues no pasa nada. Pero si decimos que un misil portugués estuvo a punto de llevarse por delante dos barcos pesqueros españoles porque se les fue, en unas maniobras balísticas se les fue de mano y entró en el espacio español, ese sí es un tema sensible. Y esa es una dimensión del fenómeno OVNI, que todavía es otra asignatura pendiente que tenemos ahí que retomar algún día. Ahí lo que pasa, retomando un poco la noticia original, habría que saber qué es lo que está investigando en esos momentos más espías para intentar, pues eso, descubrir si realmente había ahí algo grave que pudiera amenazar su vida. Yo he estado viendo un poco sus vídeos y sus publicaciones y ha seguido una evolución que han seguido muchos exopolíticos, ¿no? Que empiezan con toda esa teoría barroca y estrafalaria de los Anunnakis y demás, de ahí llegan a los grupos de poder que dominan el mundo, a esas familias, el Club Bilderberg, a los monopolios empresariales, y a partir de ahí sí es cierto que pueden empezar a quizá tocar con temas de casualidad, pues porque conozcan a alguien, que conozca a alguien, que sí pueden tocar algún tema especialmente sensible, aunque solo sea de casualidad. Y especialmente sensible e importante es lo que va a hacer China en el espacio, en el futuro. Hemos contado aquí en semanas anteriores sus planes, pero esta información, esto que van a poner en marcha, que se está poniendo en marcha ya, que es utilizar la mente para activar, desactivar, mover de un lado a otro, para operar con una máquina, una nave espacial. Sí, es ya una realidad, ¿no? Bueno, es algo además que existe el prototipo y en las próximas semanas se probará en condiciones reales, ¿no? Y lo que pretende este prototipo es que los astronautas chinos puedan manejar el módulo espacial, el laboratorio espacial e incluso comunicarse con la Tierra empleando únicamente su mente. Es decir, sin tocar ningún botón, simplemente con su pensamiento. Fíjate lo que estoy diciendo, no solamente comunicarse con el centro de control en la Tierra, sino manejar todo el módulo espacial e incluso el laboratorio espacial. Es más, planean que la futura estación espacial que lanzará al espacio China, se planea que para el año 2022, pues los astronautas puedan manejarla completamente con su mente, ¿no? Es un proyecto en el que está trabajando el Centro de Entrenamiento e Investigación Astronáutica de la Agencia Espacial China, la Universidad de Tianjin y otra serie de instituciones y organizaciones universitarias chinas. En realidad, lo que haría este aparato es traducir los impulsos cerebrales de los astronautas chinos al lenguaje máquina, es decir, a ceros y a unos, ¿no? Y con eso, bueno, lo que pretende que, como digo, es ya una realidad, ¿no? Ya existe el prototipo y, como digo, en las próximas semanas se probará en condiciones reales, es decir, en el espacio. Y lo que se pretende es esto, es que los astronautas, pues bueno, puedan manejar todos esos aparatos, incluso el módulo espacial, con su mente. Esto es algo que no es ninguna novedad, es decir, sí es una novedad que esto se aplique a la astronáutica, pero no es ninguna novedad en cuanto a que esto ya investigadores y científicos de Europa y Estados Unidos llevan años investigándolo, sobre todo en el campo de la biomedicina, ¿no? De hecho, se ha logrado, por ejemplo, que pacientes tetrapléjicos puedan controlar con su pensamiento un brazo robotizado, ¿no? Que yo creo que es muy interesante. Incluso se han hecho experimentos de científicos que han logrado manejar brazos robotizados a distancia, es decir, a decenas o a cientos de kilómetros de distancia de donde ellos están. Incluso más, rizando el rizo, hay científicos que han logrado interconectarse telepáticamente mediante la tecnología. Es decir, que un científico pueda pensar o pueda generar el movimiento del brazo de otro científico a distancia y al revés, ¿no? Yo creo que es algo fascinante. Y luego, bueno, están obviamente los usos militares, ¿no? Sobre todo están trabajando mucho en Estados Unidos, en el Pentágono, en toda esa agencia DARPA de toda una serie de proyectos militares de última tecnología, en el control a través de la mente de todo tipo de armas, incluidos drones, ¿no? Bueno, yo creo que esto es un campo enorme que se abre y que China parece que va a ser el primer país que va a conseguir que sus astronautas puedan manejar toda una serie del módulo, el laboratorio, el control, el contacto con el centro de control de Tierra a través de la mente. Además, fijaros qué curioso, porque la Estación Espacial China se va a lanzar en el año 2022, es lo que tienen proyectado, y la Estación Espacial Internacional dejará de funcionar en el año 2024 y no hay recambio. Es decir, que es muy posible que durante muchos años la única estación espacial internacional, no internacional, la única estación espacial que exista por ahí arriba sea de los chinos, ¿no? Y no me resisto a comentar brevemente otra noticia que tiene que ver con los astronautas chinos, que yo creo que es muy interesante, no tiene respuesta, es uno de esos, bueno, enigmas curiosos, ¿no? Y todo esto viene a cuento por las declaraciones de un astronauta, concretamente el primer astronauta chino, Zhang Liwei, ¿no? Este hombre, el 15 de octubre del año 2003, se convirtió en el único astronauta de la misión Shenzhou 5, ¿no? Es decir, la primera misión tripulada del programa espacial chino, ¿no? Él despegó en el módulo espacial, estuvo 21 días, 21 horas ese módulo por ahí arriba, orbitó 14 veces a la Tierra y regresó. Vamos, este hombre, Zhang Liwei, el primer astronauta chino, que además ahora es general de la Fuerza Aérea de China, ¿no? Bueno, pues este hombre, cuando estaba en esta primera misión espacial, escuchó una serie de sonidos aterradores, ¿no? Él decía que había algo, él tenía la impresión de que era que había alguien en el exterior del módulo espacial dándole martillazos al fuselaje del módulo, ¿no? Pero con una potencia increíble, ¿no? Él se asustó mucho, incluso se asomó a una pequeña ventana para ver de dónde procedían estos sonidos, no vio a nadie, incluso se comunicó con el centro de control, estuvo hablando incluso con los ingenieros diciendo, madre mía, que esto va a reventar, ¿no? Y los ingenieros no encontraron ninguna explicación para esto. Bueno, este hombre aterriza, todo normal, y durante varios años él fue el encargado de entrenar a otros astronautas. Él entrenó a los astronautas de las siguientes misiones, ¿no? La Shenzhou 6 y la Shenzhou 7, ¿no? En la 6 participaron dos astronautas, en la 7 3. Pues esos 5 astronautas volvieron a escuchar esos sonidos, ¿no? Él pudo hablar con ellos, oye, ¿vosotros habéis escuchado eso? Y les dijeron, oye, es que era como si alguien, además se lo describieron de la misma manera, es como si alguien estuviera fuera del módulo pegando martillazos, pero con una potencia increíble, ¿no? Por lo menos, bueno, son 6 astronautas los que han reconocido escuchar estos extraños sonidos de procedencia desconocida. No deja ser curioso el nombre de esa nave espacial, ¿no? No sé chino, pero sí lo suficiente. La sintonía, la música que abre un poco la tertulia, el sumario del programa es una canción en chino, pero lo suficiente para saber que esa nave espacial Shenzhou significa, traducido al castellano, nave de los dioses. Claro. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues oye, a lo mejor estaban los dioses intentando comunicarse con los astronautas chinos y no les hicieron caso. Que era Manuel que está diciendo que quiere una entrevista y no le hacían caso. No, pero eso no se dice sensual, se dice, no sé cómo. No deja de ser curioso y bonito. Por cierto, nos dice José Ude con Almadía Rosavientos, a propósito de esto del asesinato de la gente que puede llegar demasiado lejos, que a veces sí pasa un poquito por Polonio y ya está. Claro, efectivamente. Bueno, oye, y no tenemos que irnos tan lejos, el caso de Gary Webb. Sí, que cuando habéis dicho no se mata periodistas, he pensado un periodista fantástico, como era Gary Webb, que investigó sobre el uso del tráfico de drogas por parte de determinados grupos del poder en Estados Unidos, incluso autoridades políticas, policiales, perdón. Premio Pulitzer, ¿eh? Claro, no era cualquiera. No, por supuesto. Premio Pulitzer, de periodista desde... Y murió asesinado también. Sí, pero sí. No era un ufólogo. No. Bueno... Pero llegó a tocar el tema también, ¿eh? Sí, también. No, además Gary Webb fue el que sacó a la luz algo que está ahora completamente demostrado, toda esa operación en la que se vio implicada la CIA de tráfico de drogas para financiar a la contra nicaragüense, ¿no? Que luchaba contra los sandinistas, ¿no? De hecho, el crack que inundó las calles de Estados Unidos provino del tráfico de drogas de la CIA, ¿no? Es decir, es algo alucinante. Y de hecho, él cuando saca esta información, cuando empieza a sacar a la luz esta información, que además su primera fuente de información fue un agente de la DEA, del Departamento Estadounidense Antidrogas, que de pronto se encuentra que desde una base militar, creo recordar, en El Salvador, él descubre, una base militar norteamericana, estadounidense, se está realizando tráfico de drogas masiva. Es decir, los aviones aterrizaban en Estados Unidos con cocaína y volvían a Centroamérica con armas, ¿no? Esa era un poco la historia. Pues los grandes medios de comunicación se dedicaron a desprestigiar a Gary Webb, uh-huh. A desprestigiar su trabajo, no solo su trabajo. Un reportaje en el New York Times. Efectivamente. No solamente su trabajo, sino su vida personal, ¿no? Es decir, el desprestigio personal, ¿no? Al final se demostró que tenía razón. Gary Webb ganó el premio Pulitzer y poco antes de que lo asesinaran, hace unos años, estaba volviendo sobre el tema, pero en este caso estaba investigando la implicación de determinados organismos vinculados al gobierno de los Estados Unidos en el tráfico de heroína de Afganistán, precisamente para seguir financiando la guerra, ¿no? Y estaba empezando a sacar informaciones sobre eso y murió asesinado. De hecho, a Gary Webb todas estas investigaciones le costaron muy caro, porque a pesar de ser un periodista con el premio Pulitzer, ¿no?, de haber sacado a la luz informaciones tan importantes como estas, acabó sin trabajo, porque ningún medio de comunicación se atrevía a darle trabajo por todos los casos en los que había estado implicados tan oscuros, aunque se habían demostrado que eran ciertos y le habían dado un premio Pulitzer, ¿no? Hay una película muy buena que se llama Matar al mensajero, que cuenta todas esas historias. Sí. Y hay una periodista rusa que también murió más o menos en la misma época. Ana Politkovskaya. Es una historia distinta que tiene que ver con Chechenia, y ya denunció mucho lo que estaba ocurriendo en Chechenia y la implicación en la guerra sucia de pero Putin. ¿Sabéis por qué gente, yo soy un poco escéptico con todas estas muertes que son reales? Que siendo reales parecen increíbles, no, pero es que el caso de Politkovskaya, fíjate, hablando de conspiraciones, Politkovskaya lo que denunciaba es que la guerra de Chechenia empieza por una serie de atentados con bombas en edificios de Moscú, ¿no? Que las autoridades rusas echaban la culpa o culpaban de esos atentados a los chechenos, a los rebeldes chechenos, ¿no? Lo que defendía Politkovskaya es que se trataba de una operación de falsa bandera, ¿no? Que eran agentes del servicio secreto ruso los que estaban haciendo eso, ¿no? Denunciaba otras muchas cosas, ¿no? Denunciaba otras muchas cosas que irían muy en la línea de muchos conspiranoicos, ¿no? Pero ya sacaba a la luz informaciones muy verídicas, estaba muy bien conectada y acabó siendo asesinada muy probablemente, bueno, de hecho, prácticamente está demostrado, por personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos, ¿no? Es decir, que en todos los países cuecen habas. Vamos a intentar... Lo que a mí me parece escandaloso es que si tú y yo sabemos esto, sabemos todo lo del Irán contra, sabemos todo lo de Politkovskaya, sabemos lo de Litvinenko, sabemos todo... Que también no asesinaron, nadie. No eran frikis, Manuel... Mi argumento es y que, sí los hay, sí hay es que lo, sí. Lo verdaderamente dramático de todo esto es que igual que lo sabemos nosotros, lo sabe todo el mundo. O sea, hemos llegado gracias a desarrollar a ellos, cierto, pero hemos llegado a desarrollar una anestesia social tan escandalosa que en un país como España, con un nivel de corrupción que a mí me hace gracia cuando oigo hablar de Cuba o de Venezuela, digo, pero hombre, si son aficionados comparado con lo que tenemos en España, y no pasa nada. todos los escándalos que se han publicado, que son universalmente conocidos sobre Putin, todo lo que ha sacado Snowden, si ya lo sabemos, sabemos que todo es una inmensa moñiga y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces no veo necesario tener que llegar a límites así y matar a nadie, porque se da exactamente igual lo que publiques, lo que cuentes. Hemos llegado ya a un nivel de anestesia, que sabemos que todo lo de las redes de pedofilia que existen en Hollywood, y no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a intentar cambiar de tema, vamos a poner una sonrisa, algo tan duro como lo que estamos hablando. Sigmund Freud, en el siglo XIX, calificó aquello como el continente oscuro. ¿A qué se estaba refiriendo Sigmund Freud? Lo digo, al continente luminoso, en realidad se estaba refiriendo a la vagina. Y se ha descubierto que eso tenía mucho que ver con el nacimiento del mundo de los fantasmas. A ver, Juanjo, ¿cuál es la relación entre ambas cosas? Pues a ver, vamos a relacionarlo, sí. A ver, perdón. Bueno, pues, tose, lo tienes no, difícil, es una, ¿eh? A ver, hay una corriente que son los estudios de género en la historia, y lo que hacen es ser un poco revisar lo que han sido los roles masculinos y femeninos pues a lo largo del tiempo. Y dentro de esos estudios, esta semana estuve leyendo un artículo que realmente aludía al de una investigadora, y es un poco lo que me voy a centrar, que es una investigadora de la Universidad de Indiana, Ann L. Delgado, y esta mujer tiene un trabajo en el cual pone en relación todo lo que fue la etapa gloriosa del espiritismo a finales del siglo XIX y principios del XX, y lo que fue un poco el machismo que había en la época y los estudios de ginecología. Es decir, cómo de alguna manera la mujer estaba siendo objeto de estudio fascinante para un grupo de hombres que estaban inmersos absolutamente en lo que era la moral victoriana. La moral victoriana, pues sabemos que es una moral que lo que hacía era sobre todo defender el puritanismo, ¿no? Sobre todo buscaba disciplinar, podríamos decir, los cuerpos, pero sobre todo las emociones, y donde estaban también los roles, los papeles de género muy, muy definidos. No solamente eso, sino también los papeles de clase. La célebre serie Arriba y Abajo, pues un poco representaba muy bien lo que era eso, ¿no? Los dueños de la casa vivían arriba, los sirvientes vivían abajo en espacios separados, y además todo muy con mucho protocolo y todo muy codificado y muy rígido. Bueno, pues lo que defiende esta investigadora en este estudio, es cierto que ya más o menos había leído algunas cuestiones parecidas, pero ella lo lleva también a un extremo que me parece muy interesante, y es que asocia el ectoplasma, que sabemos que es esa especie de fluido viscoso, vaporoso... Con el continente negro. Que nace en cierta etapa. Me lo has puesto en bandeja, ¿no? No digo eso porque entonces ya la relación puede ser... No, pero es que es así. Entonces, el gran clásico Cazafantasmas nos ha ilustrado sobre el concepto del ectoplasma, sí. Seguramente. Bueno, pero que se sepa que no es una cosa que forma parte de la ficción moderna, sino que realmente durante una etapa del espiritismo, no en el comienzo, sino en una etapa posterior, empezó a ser un poco lo característico, cómo se manifestaba el fenómeno paranormal, ¿no? Y lo que ella defiende es una cuestión que, ya digo, me parece un poco interesante, y es que considera que la aparición de esa sustancia asociada a las mujeres, que eran las grandes mediums de la época, era una sustancia positivamente disidente. ¡Ay, madre! ¡Ay, explícame eso! Entonces, es decir, lo utilizaron determinadas mujeres como un arma para enfrentarse a ese mundo machista, incluso para, digamos... jugar con él o recrearse en él. ¿Pero qué utilizaron como un arma? La propia del ectoplasma. Vamos a ver. Sí. Es que... voy a situaros. A ver, la idea sería un poco la siguiente. Tenemos una primera etapa del espiritismo, donde el espiritismo se asocia desde el punto de vista masculino como un fenómeno asociado a la histeria. Hay que tener en cuenta, sí, que en la moral victoriana, cualquier insatisfacción que tenía la mujer, se pensaba que naturalmente eso formaba parte de algún trastorno orgánico. Y sobre todo, cuando se desarrolla la ginecología, se piensa que manipulando de alguna manera, sobre todo a través de cirugía, los genitales femeninos, de alguna manera se están eliminando esos trastornos que tiene la mujer tan preocupantes. Y esto todo lo hace una ciencia masculina. Sí, evidentemente. Evidentemente, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está el trastorno? Claro. Entonces, ¿qué es lo que plantea esta investigadora? Que la aparición del ectoplasma, que es un fenómeno asociado a las mujeres, permitió a las médiums actuar en un entorno en el cual podían invertir los roles, ser ellas las protagonistas, y era una manera de reivindicar incluso un tipo de sexualidad que era el que estaba prohibido, y de restricciones sociales que estaban prohibidas por la moral victoriana. Por lo tanto, la sesión mediúnica, en resumidas cuentas, se convertía en un espacio de libertad, También sexual. Y una forma de expresar una queja ante una situación social. Eso es. Una Pero eso significa que eran fraudulentas las cosas que pasaban en esas sesiones mediúmicas como consecuencia de eso, o eso generaba, no sé, algo, una reacción que se manifestaba de esa forma. No sabemos los mecanismos que habían. Eso sería una segunda lectura. Aquí lo que estamos analizando es, a ver, estamos hablando de una historiadora que analiza el fenómeno desde el punto de vista de un enfoque feminista dentro de una historia, y ella lo que hace es que para ella naturalmente son fraude. O sea, ella no entra a entrar si los fenómenos son auténticos o no. Ella lo que sí que ve es, leyendo los informes de los investigadores, que en algún momento dado se ve como las, bajo su punto de vista, leyendo esos informes, se creaba una atmósfera muy especial dentro de las sesiones mediúnicas, donde entiende que la medium en gran medida se burlaba de los prejuicios machistas de los investigadores. Ajá. Por ejemplo, algunas formas ectoplasmáticas adoptaban la forma fálica, lo cual naturalmente desconcertaba a los machistas, porque, o sea, los investigadores, porque decían, ¿cómo esto es posible? Y cómo además ellos investigaban a las mujeres, sobre todo sus genitales, para ver cómo eso podía salir a la luz o no. Entonces se creaba una especie también de juego de seducción que ellas, según la narración de estos textos, sabían también, bueno, eran auténticas maestras gestionándolo, ¿no? Y por lo tanto, digamos que las sesiones mediúnicas se podían erotizar más de la cuenta, cosa que dentro de lo que eran los ambientes rígidos victorianos, pues no ocurría. Pero aquí en las sesiones mediúnicas sí. Todo está a la luz de, ella pone una serie de textos de esos investigadores, y realmente es cierto que para los investigadores debía ser casi pornográfico, claro, la vivencia de esas sesiones mediúnicas. O sea, ¿no?, que se iban puestos los señores. Es para leerlo, ¿eh? O sea, hay algunos, bueno, todos conocemos algunos casos de cómo determinados investigadores premio Nobel se enamoraron de fantasmas, ¿no? El caso de William Crookes, ¿no? Pero también aquí en estos investigadores se ve cómo. Es que el fantasma de Kathy Kinney estaba muy bien, ¿eh? Estaba muy bien. Era guapísima. Un poco frío. casi tanto como Florence Cook. Un poco frío. Entonces, ¿qué es lo que ella reivindica? Que seguramente estas mediums actuaban de la misma manera que los grandes magos ilusionistas como Houdini, de una manera muy creativa. De una manera muy inteligente para aprovechar esos entornos en los que ya se convertían en celebridades y salían muchas veces de la miseria y se convertían. De hecho, muchos de los síntomas que ellas tenían, las convulsiones, el hablar de temas de sexualidad, el hablar de libertad, eran motivo normalmente para que fueran encerradas. Y ahí están todos los casos de Charcot y todas las histéricas de la Salpêtrière. Y en cambio, en este caso, es que la histeria, en esa época, la histeria estaba catalogada como una enfermedad, sí, bueno, una enfermedad, nunca lo ha sido, nunca ha existido como tal, pero se decía, igual de fantasmal que muchas claro, de las, pero se decía, ¿qué tiene esta persona? Histeria, y ya está, claro, era como decir, como ahora mismo lo podíamos igualar a esquizofrenia, paranoia, bueno, pues histeria. No, sí. Pero es que las con pobres, una pastilla y me se cura, imagino, ¿no?, que estarían tan hartas de todo lo que tenían alrededor que no me extraña que les dieran ataques de histeria y de otras cosas y de rebanar lo que tendrían que rebanar por ahí. No, pero yo digo que un poco, claro, yo digo que ya no entra en el fondo de si los fenómenos paranormales eran ciertos o no. Pero ella sí que ve en esos informes y sobre todo en cómo se va modulando la aparición del ectoplasma en un momento dado, cómo se convierte en un arma de reivindicación femenina. Eso es y muy que lo utilizan en determinados contextos, precisamente eso para jugar, en cierta medida, o para, bueno, no sé, ponerles un poco. Yo creo que imagino que ellas con esa arma podrían ver las reacciones de esas personas, y realmente yo creo que para ellas también debía ser muy importante el decir, oye, lo que estoy consiguiendo hacer, ¿no?, cómo se les estoy trastocando, y hacer, yo digo, canalizar también un poco todas esas reivindicaciones que en otros espacios pues no tenían sentido, directamente estaban expulsadas de esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, me parece una lectura interesante para tener en cuenta, y que es cierto que cuando tú lees esos informes a la luz del siglo XXI, ¿no?, con todo lo que se ha avanzado en igualdad de género, es cierto que ves una serie de clichés, de cuestiones un tanto curiosas. Las sesiones mediúmicas, en cierto modo, lo que están es poniendo sobre la mesa, escenificando una serie de situaciones sociales que no eran justas, y esa injusticia se manifestaba o lo hacían ver en el lugar, en las sesiones, que tenía una repercusión enorme, era una forma de reivindicar su papel. En cierta medida es lo que comenta, ¿no?, la inversión de roles, ¿no?, la inversión de los géneros. Hasta cierto punto parece que la estudiada era la medium, cuando realmente seguramente era la medium la que estaba estudiando a los demás, ¿no? Y aprovechándose de esa situación y equilibrando una balanza que fuera de la sesión mediúnica, pues siempre iba en su contra. O sea, que en ese sentido yo digo que me parece interesante es un poco ese enfoque, ¿no? Esa perspectiva. Es interesante, pero claro, ¿cómo casan ahí los casos de medios de efectos físicos que exteriorizan ectoplasma masculinos? Claro, bueno, ella, por eso digo que tienen el también mismo nivel de protagonismo, el mismo nivel de control de la situación, y ahí vaginas pocas. Sí, bueno. Bueno, no, yo no sé el caso del Douglas Home lo que tendría, pero vamos, creo, sospecho que era un medium conocidísimo que incluso levitaba, y algunas imágenes. Claro, es que hay varios casos, igual que hay una gran cantidad de mediums femeninas, porque además, yo es algo que traté hace mucho tiempo, que nuestro mundo no está exento del machismo que existe en el resto de la sociedad, y parece que siempre circunscribimos el papel de la mujer al de sensitiva, al de psíquica, y que los investigadores, solo hay que ver los sumarios, ¿no?, de cualquier publicación especializada, son varones. Pero en el mundo del espiritismo es cierto que hay muchas médiums mujeres, pero también había hombres. Sí, pero aquí el caso, o sea, es cierto todo lo que dices, y evidentemente digo que ya se ha centrado solamente, no está dando una respuesta absoluta al estoplasma. Es un mundo más sexista y más machista todavía que el resto, ¿eh? El del espiritismo a día de hoy, ¿eh? Pero fíjate que sí, conectaron. Sí, a mí me parece el mundo de la nueva era, del espiritismo, del esoterismo, es un mundo muy machista, ¿no? Más todavía. Sí. Por el resto del mundo, sí. A mí me parece que sí, ¿eh? Pues yo no sé si estoy de acuerdo con eso. Hay un tema, yo no sé yo, si yo no lo veo. Hablar de fíjate eso. Que si será machista, que cuando aparece una mujer haciendo algo, dice, ah, una investigadora, una mujer, y nos volvemos tontos. No. O sea, es porque es un mundo cerrado para las mujeres, asquerosamente cerrado para no, ellas, ¿no? No el del espiritismo, yo de verdad no creo que, claro, que pero el sea el del espiritismo. Y no, de la investigación, de los fenómenos de los que hablamos aquí habitualmente. Yo conozco, y me encantan y me fascinan, pero tienen problemas, y este es uno muy grande, ¿no? Bueno, yo conozco unos cuantos médiums, ¿no? En España, médiums me refiero no a personas que cobran por sus servicios, sino a médiums que forman parte de grupos espiritistas y realizan sus sesiones, y fundamentalmente a lo que se dedican es, como dicen ellos, a llevar a los espíritus perdidos hacia la luz. Aquellos que mueren no saben que están muertos, y ellos hacen una serie de sesiones en las cuales esos espíritus, en cierto modo, los poseen, aunque no es una palabra que a ellos les guste demasiado, ¿no? Y los canalizan. Los canalizan hacia la luz, ¿no? A mí me han contado historias fascinantes, ¿no? Acaban muy cansados físicamente, incluso algunos reciben agresiones, incluso luego en su casa, ¿no? Me han contado varios casos de ese tipo, y me he encontrado con médiums masculinos, médiums femeninos, y en el caso de las dos grandes organizaciones, o los dos grandes grupos espíritas de Madrid, que es la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid, en este caso lo lleva un médium, Juan Miguel, pero en el caso del CID, del Centro de Estudios y Divulgación Espírita, es una mujer, es Aurora Abad, ¿no? Es decir, y yo creo que hay tantos médiums mujeres como hombres. Yo no sé, pero no creo que actualmente el espiritismo, al menos lo que yo conozco en España, sea machista en ese sentido. Pero no es una crítica a los fenómenos que se producen, pero sí es un reflejo social de lo más victoriano de la sociedad. A mí me parece. En el último. Sí, pasan muchas en todos cosas. Los campos. No. En el último congreso de esos temas, el último congreso, las conferencias, de cada 10, ¿cuántas eran mujeres? Había alguna, y había una, y se destacaba como una noticia. Pero macho, no. A mí no me lo cuentes. No. El primero que escrito sobre eso fue hace 15 años, fui yo. Sí, hablando precisamente de la mujer investigadora. De y que yo creo están, que y el mes pasado, corrígeme Miguel si me equivoco, el mes pasado salió un artículo en Año Cero sobre las mujeres chamanas. Es verdad. Porque es otro tema tremendamente machista, siempre que hablamos de los chamanes, los hombres de poder, los cojones. Hay hombres de poder y hay mujeres de poder. Y hay mambos en el vudú, igual que hay un gans o que hay bokor, y hay mujeres increíbles en todas las formas de chamanismo, pero que ciertamente son mucho menos conocidas. Pero convertir eso en noticia y en algo fantástico no deja de ser también un problema de género masculino. Pero reivindicar que eso existe no es... O sea, yo no creo que sea un problema, al contrario, es lo que deberíamos hacer. Hace mucho tiempo que deberíamos hacerlo. Decir que eso es fantástico, no. No, decir que existe, que están ahí. O sea, si se las han ninguneado a lo largo de toda la historia, es que no es una cuestión de géneros. Es que no creo que tenga que ver con los géneros. Evidentemente que claro. No. Lo que ocurre que es un hecho, a lo que me refiero es un hecho. Evidentemente que no, que la igualdad no debe discutirse, no es un tema para discutirse. Pero se puede discutir si puede ser un poquito incluso hasta poco feminista, vamos a decirlo así, publicar un artículo sobre eso. Si se siente bien una mujer leyendo eso. Porque eso sea noticia. Creo que es irrebatible. ¿Eh? No, no, bueno, no, no lo sé. Yo, de la todo culpa, lo que la estáis, culpa es de los editores. La culpa es de Miguel, no. De todo como lo que siempre, estáis hablando, siempre. Sí es cierto que en el tema de la investigación femenina es como que les cuesta más abrirse camino. Eso yo muchísimo lo he visto. Muchísimo y, más. Incluso sí, chicas que tienen su título de periodismo y se intentan especializar incluso en asuntos del misterio y las cuesta mucho más publicar, las cuesta mucho más investigar. Bueno, si solo tienes que cogerte, es muy fácil. Tú te coges las revistas especializadas, te vas al staff, que es lo que hice yo en su día para aquel trabajo, y contabiliza bueno, cuántos nombres femeninos hay y cuántos masculinos. Cógete cualquier plantel de cualquier congreso, y sobre todo, ¿de qué hablan? Y en cambio, a lo mejor luego en redacción y en edición hay muchísimas mujeres, pero de cara a tener como un punto más de protagonismo de que han investigado, ahí es donde es más difícil. Yo creo que puedo hablar un poco con conocimiento de causa, ¿no? Yo coordino los contenidos de Año Cero, ¿no? Y bueno, vamos, yo creo que en nuestra redacción, y menos yo, a mí no se me ocurriría apartar a alguien porque es mujer. Estamos deseosos de recibir trabajos de investigación. O sea, no nos importa si son mujeres, si son hombres, si son conocidos, si son desconocidos, si están vinculados a este tipo de temáticas, si no están vinculados, nos da exactamente igual. Lo único que nos interesa es que el artículo sea veraz e interesante. Es decir, y yo creo que eso es algo que hemos puesto en práctica siempre. A mí me costó muchísimo publicar en las revistas especializadas. Yo antes de publicar mi primer artículo en Año Cero, cuando era colaborador, pues yo no sé cuántos envié, 20, 30, no lo sé, muchísimos, ¿no? Y me los rechazaban todos. Claro, pues decían, ya estaba enviando el cansino. Sí, no, es que es lo que... ¿Lo sigue siendo? Es lo que decían, ¿no? Calla, porque no te callas nunca. Eso también es verdad, eso también es verdad. Pero porque ha venido con energía, descansó la otra semana y dices, ahora vengo yo aquí. Eso también es verdad, pero que estamos deseando recibir propuestas y a mí me encantaría, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos menos periodistas y reporteros de estos temas mujeres que hombres, ¿no? Pero vamos, es un mundo cerrado para ellas, por alguna razón. Bueno, no lo sé. Sí. En el caso de Año Cero estamos encantados de que reporteras nos entreguen trabajos de calidad e interesantes. Y lo que nos hace falta precisamente ahora son reportajes, gente que salga por ahí a investigar, a hacer trabajo de campo y que nos mande ese tipo de historias, que es realmente lo que nos interesa. Que no todo el trabajo es de campo, que se puede investigar sin necesidad de ir de excursión, que se pueden hacer... Mira, pero si la investigación de campo, si el estudio directo, sin el reporterismo puro y duro, nunca se hubiera sabido que había científicos recibiendo dinero para favorecer a la industria química. ¿Verdad, Miguel? Bien, buen cambio de tercio. Bien. Sí, esta fíjate, esta te la dedico a ti, Manuel. Gracias. Esta te la dedico a ti. Bueno, pues hace poquitos días, casi 100 científicos, casi 100, de Europa y Estados Unidos firmaron un artículo conjunto que publicó el diario francés Le Monde, ¿no? Estos 100 científicos denuncian, atención, pero sin cortarse un pelo, con todas las letras, denuncian que intereses industriales manipulan deliberadamente evidencias científicas para impedir la regulación sobre el uso de los disruptores endocrinos, ¿no? Existe actualmente el proyecto de establecer una ley, una regulación sobre estos productos químicos, sobre estos llamados disruptores endocrinos en la Unión Europea. Y lo que denuncian estos 100 científicos es que este proyecto está siendo combatido por una serie de científicos a sueldo de estos intereses industriales, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es la finalidad, denuncian estos científicos, de sus compañeros que están a sueldo de estos grandes intereses industriales? Dar la impresión de que no existe consenso sobre el peligro para la salud de estos disruptores endocrinos, cuando ellos denuncian, los autores de este artículo, que existen pruebas científicas inapelables, de que efectivamente son nocivos para la salud. Es decir, desde el punto de vista científico está claro, se ha comprobado en laboratorio cientos y miles de veces. Sin embargo, hay una serie de científicos que intentan marear la perdiz y pretenden dar la impresión de que no existe consenso sobre eso. ¿Por qué denuncian estos científicos? Pues directamente porque cobran dinero. porque están a sueldo. De... Y generan un estado de opinión. Claro, sobre eso. Y generan un estado de opinión. Y además denuncian en su artículo que esto no es nada nuevo, que ya ocurrió en el pasado en otros asuntos. Por ejemplo, en la industria del tabaco, en el sector agroquímico e incluso en el calentamiento global. Denuncian que estos intereses industriales compraron voluntades de científicos retrasando la puesta en marcha de acciones preventivas y que esto causó graves problemas para la salud de la población mundial y sobre todo para el medio ambiente. Ellos dicen que la evidencia científica está clara, que estos disruptores hormonales están vinculados al aumento de enfermedades relacionadas con el sistema hormonal. Y que están, además, en un montón de elementos de uso cotidiano. Por ejemplo, en eso que tenemos nosotros aquí delante, botellas de plástico. Están en botellas de plástico, están en los detergentes, están en productos de limpieza, están en cosméticos, están en juguetes, están en aparatos electrónicos, están en muebles e incluso están en la alimentación, en los productos alimentarios, precisamente por el uso de pesticidas, ¿no? Y que además dicen que estos disruptores actúan como falsas hormonas y lo que hacen es confundir y desequilibrar al organismo y generan patologías como la obesidad, la diabetes, problemas de tiroides, asma infantil y daños graves al sistema inmunitario y sistema hormonal, ¿no? Lo que denuncian estos científicos es que en realidad no hay un sistema o una regulación por parte de la Unión Europea que se está discutiendo, pero que se está apartando o se está frenando, se está dilatando esa ley, esa regulación, precisamente porque esos intereses industriales están pagándole dinerito a universidades, a científicos, para que ofrezcan una opinión contraria a las evidencias científicas. Pues has descubierto la pólvora. Ahora es cuando dirás que hay medicamentos distribuidos por las farmacéuticas que no curan, o que es más rentable la sí. enfermedad que la curación. Bueno, pero... Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces... ¿Y por qué me dedicas a mí esa noticia? Y no te la he dedicado a ti, ¿eh? Se la he dedicado. Yo con estas orejitas. Sí, se la he dedicado. Precisamente porque yo creo, Manuel, que a veces tendemos, y no solamente tú, sino todos los que estamos aquí, me lo aplico a mí también, ¿eh? A veces lo que hacemos es que, como un estudio científico dice esto, o el establishment científico afirma esto, ¿no? ¿Qué es pues, eso del establishment científico? Pues lo damos por cierto. Pues la corriente de opinión, tío, lo que está de moda. Es decir, los ¿eso es el establishment científico? Sí, la ciencia también funciona en base a modas, ¿no? Incluso... Eso no es la ciencia. Sí, sí, es la ciencia. Eso es la industria, eso es el sí. comercio. No, es la ciencia. Es la ciencia, funciona por modas. Hay algo que genera interés por motivos X. Por ejemplo, porque hay industrias que pagan bien, ¿no? Esos trabajos científicos son interesantes para determinada industria. Y entonces hay dinerito para hacer ese tipo de investigaciones en ese campo, ¿no? Y se hacen muchas investigaciones, muchísimas investigaciones. Y quizás ese dinero, ese capital, esos medios, serían más adecuados para otro tipo de investigaciones que no se llevan a cabo. Y luego también está lo políticamente correcto, ¿no? Es decir, es mucho más fácil investigar sobre asuntos que están aceptados por el establishment científico, que investigar otra serie de asuntos que pueden poner en riesgo ciertos dogmas o ciertas certezas, ¿no? Eso no es cierto. Eso es totalmente cierto. No, se investiga todo. No. O sea, hay trabajos en todas las facultades de todas las universidades del mundo sobre las cosas más absurdas, más inverosímiles y más paranormales puedas imaginar. No están que así. Tengan trascendencia o que tengan repercusión en la industria. Mira, ¿cómo que no? A mí me decía un amigo. Y además, es que da igual. Mira, es que, Juanjo, vámonos. Mira, suponiendo que lo que dice sea cierto. Juanjo, ayúdame. Suponiendo que lo que dice sea cierto. ¡Juanjo! No, es que no sé, lo que no podemos anteponer nunca, jamás, es una creencia al método científico. Pero si no está, pero vuelves a lo de siempre, no estamos hablando de eso. Es que no estamos hablando de eso. Mira, no estamos hablando de eso. Me estoy acordando porque ahora se va a poner en marcha, se ha puesto en marcha ya lo que cuenta. Por ejemplo, la cumbre de París del clima. Todos los estados del mundo firman la cumbre, el protocolo de la cumbre de París, todos se comprometen a acabar con el cambio climático y con sus efectos, ¿vale? Se firma. Cuando ves lo que llegaron a acuerdo, no sirve para nada. Para nada. Para nada, absolutamente para nada. Porque es muy poco comprometido. Otra cosa es que genere titulares, estupendo, fantástico. ¿Qué poca memoria tenéis? ¿Crees que es el primer tratado que se firma? No, pero sin todos los estudios científicos que frenaron los acuerdos oficiales para luchar contra un problema, claro, como era el cambio climático, sin todos esos estudios científicos que fueron comprados por esa industria que estaba provocando el problema, sin todos esos informes científicos que, bueno, reducían la gravedad del problema, ¿hubiera pasado la vergüenza de París? Pues no. No, y es algo que denuncian estos científicos. Precisamente denuncian que la cuestión del cambio climático, la toma de medidas en contra del cambio climático, se frenó durante décadas precisamente por determinadas instituciones científicas y científicos que estaban a sueldo de las industrias que generaban el cambio climático. Evidentemente. Como bueno, ocurrió, tú lo has mencionado, el mejor ejemplo que a mí se me ocurre es el del el tabaco. Todo lo que ocurrió con el tabaco. Los científicos, o lo que pasa con las farmacéuticas, médicos que sabiendo que un medicamento no es efectivo, o no es tan efectivo, mira, Manuel, lo recetan porque reciben una comisión. El periodismo no es puro y cristalino, la política no es pura y cristalina, claro, y la ciencia no es pura ni cristalina. No es cierto. La ciencia sí es pura y cristalina. No, señor. Lo que no es puro y cristalino son los algunos científicos. Ah, bueno. No la ciencia. Bueno, pues, porque la ciencia, hombre, es el mejor referente. Mira, eso es como cuando. Pero eso es un juego de palabras. No, pero es como cuando también, discutimos. Pero yo también puedo decir. Es como cuando discutimos con. A ver, chicos, de uno en uno, por favor. Sobre los pilotos. No, es que los pilotos no son perfectos, los pilotos se equivocan. Ya, claro que se equivocan. Pero dentro de todos los profesionales que pueden ver un ovni, lo mejor que tenemos. Pero Manuel, has hecho un juego de palabras, porque yo también puedo decir, no. La política es pura y cristalina, lo que no son los políticos, lo que no son los políticos. Pues claro, lo podemos aplicar, no, si la ciencia es pura y cristalina, lo que no son los científicos. Coño, ¿quién hace ciencia? Los científicos. ¿Quién hace política? Los políticos. Es un juego de palabras. Sí, pero ¿quién hace comercio? Los comerciantes, pues la industria, pero eso no tiene que ver con la ciencia. ¿Cómo que no? Eso es la ciencia. ¿Cómo que no? ¿Quién hace ciencia? Los científicos. ¿Quiénes los hacen? ¿Quién hace periodismo? Los periodistas. Claro. Claro. ¿Quién lo va a hacer? Los panaderos, claro. Y ahora viene nuestro compañero con las noticias. Exacto, que nos va a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo. Vamos a hablar seriamente con Manuel mientras escuchamos la información y después continuamos con La Rosa de los Vientos. Todavía nos queda una hora por delante del programa. Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la sintonía de Onda Cero. Ya saben que hay un hashtag, una etiqueta en Twitter que es @RosaVientos. Allí podemos recibir y queremos seguir recibiendo todo lo que nos comentáis. Por ejemplo, lo que dice Rock Suave a propósito de esta discusión que hemos tenido antes de las noticias de las tres. Lo que está empíricamente demostrado es que el dinero consigue la evidencia científica. Ya me parece también muy interesante esto. Sí, pero aquí es lo que también, bueno, le preguntaba a Miguel. ¿Qué garantía tenemos de que los científicos que denuncian no están también cobrando algo? ¿Y de quién? Es que ese es el problema. O sea, desde fuera, para una persona como yo, absolutamente lega en que eran los disruptores endocrinos, yo no sé quién tiene la verdad y quién no la tiene. Y porque un grupo denuncia a otro, no sabemos estar también al servicio de determinados intereses, ¿no? El problema es que las verdades en ciencia, evidentemente tienen una dimensión social, o sea, es así, pero son un proceso, y un proceso que se va aclarando con el paso del tiempo. Y es muy difícil saber, cuando estamos ahí en el fragor de estas disputas, quién tiene la verdad o no. Es muy complicado, porque si formalmente te presentan las dos verdades de la misma manera... Pero fíjate... Es muy complicado. O sea, yo en este caso, por ejemplo, no sé quién tiene la razón, porque no desconozco realmente si eso es o no es. Evidentemente, pero hombre... Formalmente el burócrata de turno que esté ahí, es decir, hay un juego de representación de la realidad y de la verdad que es muy claro. Determinada universidad, determinados científicos avalando un estudio que cumple una serie de normas, y es muy difícil encontrar árbitros objetivos que no estén al servicio de algo, ¿no? Pero es llamativo que 100 científicos se unan para denunciar esto. Y además que esto ya ha pasado. Espérate unos meses a que haya una réplica. Seguramente se juntarán otros 100 científicos. Bueno, pero históricamente está demostrado que ha pasado. Con el tabaco ha pasado, con la industria agroquímica ha pasado y con el cambio climático ha pasado. Y las farmacéuticas. Y además un grupo de científicos, pero esto sí parece bueno, un grupo de científicos ha elaborado un nuevo estudio que tiene como objetivo corregir el síndrome del miembro fantasma. Silvia. Pues sí, porque muchísima gente ha sufrido la amputación de una pierna, de un brazo, y además de tener que adaptarse su ritmo de vida a esa situación que de alguna forma es un poco dramática al principio hasta que se van haciendo la idea, tienen el hándicap de sufrir este síndrome que es del miembro fantasma. ¿Y por qué es un síndrome? Porque, bueno, pues el problema que tienen es que prácticamente a lo largo de muchísimos años pues siguen sintiendo ese miembro, de tal manera que pueden sentir cosquillas. Pueden sentir incluso como si se les tocara. Y lo peor de todo es que pueden sentir dolor. Pero es que además es un dolor crónico. Incluso muchos de ellos pues tienen hasta su prótesis. Pero eso no invalida el que sigan sintiendo ese dolor. Entonces, muchos además, el dolor es tan constante, es tan crónico, que tienen que utilizar morfina para paliarlo. Pero otros muchos, aún así, utilizando analgésicos y utilizando morfina, pues siguen sintiendo ese dolor. Entonces, pues un equipo de neurocientíficos que está liderado por el ingeniero biomecánico Mas Ortiz Catalán, este señor es responsable del laboratorio de neurorehabilitación de la Universidad Tecnológica Chalmers en Gotemburgo, en Suecia, pues se ha propuesto intentar corregir este gran problema. Ellos lo que han estudiado es que lo que produce este síndrome del miembro fantasma es el cerebro. El cerebro, por lo visto, cuando se le amputa en el cuerpo pues una parte, pues el cerebro se queda aturdido y lo que hace es que se hace como un pequeño lío en los circuitos que intervienen en el dolor y por eso crea ese problema en la gente. Con el estudio que ha realizado Catalán, lo que quieren realizar ellos, con un equipo de colaboradores que tienen, es deshacer esos cambios en el cerebro y llevarlo justo al momento anterior a la amputación, cuando no había dolor. ¿Cómo están pretendiendo conseguir esto? Bueno, pues han cogido una serie de voluntarios, no muchos, en este caso en unos sitios pone 14, en otros 12. El caso es que son unos pocos voluntarios. Estas personas han sufrido durante muchos años este dolor fantasma. Algunos pues han puesto casos bastante críticos, con una media de 10 años sufriendo este problema, algunos incluso 30 años sufriéndolo. Y bueno, pues lo que han hecho es que además estas personas pues han probado varias terapias para intentar corregirlo, no lo han conseguido. Y lo que ha creado Catalán con su equipo, pues es que mediante un programa de ordenador, estas personas que tienen el miembro amputado, estos voluntarios son todos miembros superiores, es de brazo. Pues se ponen delante de ese ordenador y ese ordenador tiene un programa de realidad aumentada. Entonces es alucinante porque ellos se ven en la pantalla y se ven su brazo. Se ven su miembro conectado, aunque no esté. Tú le ves a él físicamente por detrás y está el muñón. Pero en cambio le ves en la pantalla y se le ve el brazo perfectamente. Lo que hacen primero, para más o menos controlar cómo puede ir corregirse eso, le piden al paciente que puntúe su dolor fantasma antes de empezar la sesión. Tiene que indicar la intensidad, tiene que indicar la frecuencia de los dolores y también las cualidades del dolor. Pues por ejemplo, si notan el dolor como si fuera una quemadura, un calambre o un corte. Entonces, luego se ponen en el funcionamiento de este programa virtual. En el muñón se colocan unos electrodos. Estos electrodos recogen la actividad en los músculos. Y aunque los bíceps y los tríceps pues están muy alejados de la mano, lo que crean es que a través de unos algoritmos que ha desarrollado Catalán, pues que permite que el sujeto que se está viendo en pantalla con su brazo pueda perfectamente, con esa estimulación de estos músculos que están aquí entre el hombro y el muñón, abrir, si quiere abrir la mano, y cerrar si quiere cerrar la mano. Pero es que si incluso según van avanzando las sesiones, en algunos casos han conseguido que incluso este brazo digital realizara una partida de jugar con un juego de ordenador, de pilotar coches y toda la historia. La verdad es que el asunto es alucinante. Con toda esta experiencia que han realizado, bueno, este estudio se lleva haciendo desde el 2014. Han realizado solamente 12 sesiones con cada uno de los individuos, pero la mejoría, la verdad, es que ha sido bastante buena. 6 de los 14 seleccionados empezaron a tener el dolor solo de forma intermitente. Todos los amputados han reducido esa intensidad de dolor que tenían. En las escalas de intensidad y frecuencia también se ha reducido al 50%. Luego también hay casos bastante extraños porque a lo mejor están tranquilos y de repente empiezan a notar ese dolor, esa molestia constante mientras duermen y claro, se despiertan de una forma desagradable. Bueno, pues esto también se ha reducido al 50%. De los 4 que estaban tomando constantemente analgésicos o morfina, también han reducido muchísimo la dosis. Y lo más esperanzador es que pues la mejoría después de dejar las sesiones se ha mantenido. Sí es cierto que una vez pasados 6 meses de estar haciendo este tipo de estudio, pues ha ido como bajando. Pero uno de los individuos ha cogido el mismo sistema que está realizando Catalán, se lo ha llevado a su casa y cuando nota que empieza a tener esos dolores, se coloca con esta realidad aumentada y la verdad es que vuelve a controlarlos. O sea que la cosa funciona bastante bien. Bueno, pues el fallo del estudio, ¿cuál ha sido? Este estudio resulta que se ha publicado en la revista The Lancet y Ortiz Catalán lo que comenta es que no ha habido un grupo de control donde se haya hecho otro tipo de tratamiento con gente también que tenga el miembro amputado. Entonces ese es un fallo. Su nuevo objetivo es ampliar este tipo de estudio, realizarlo con más gente, con participantes que sean de 6 países y en esta ocasión no quiere hacerlo con brazos sino con piernas amputadas. Y ahí sí quiere crear ese grupo de control que tengan ese otro tratamiento y pueda hacer esa comparativa. En la actualidad, este algoritmo que ha creado Catalán, tanto el software y el hardware están en un código abierto y el uso es libre. Pero también es cierto que tienen la intención de comercializarlo. Así que, pues bueno, veremos a ver cómo va transcurriendo, pero lo cierto es que estas personas que tenían estos terribles dolores y que no había forma de paliarlos, pues parece que con este estudio y este programa, pues lo han conseguido. Eso, además, el caso del miembro fantasma es uno de los ejemplos más claros de cómo la mente humana es una auténtica dictadora que impone una serie de ideas preconcebidas sobre lo que somos, al margen de que luego la realidad le dé la razón o no. Porque la mente sigue empeñada en que tú tienes todas tus extremidades, aunque ya no estén. Y eso demuestra hasta qué punto también la mente nos saca de la realidad, ¿no? Y el mundo es cerebral por encima de todo, más que el mundo es real. Y ese tipo de casos, a mí, por ejemplo, Ramachandran los tiene muy estudiados en el libro que tiene sobre los fantasmas de la mente humana, me parece que se llama. Y es una de las cuestiones más interesantes de eso, de cómo construimos ficciones y cómo te está doliendo una ausencia, porque realmente es eso. Algo que ya no tienes todavía te sigue doliendo. Entonces, no sé, a mí me parece también muy, muy interesante este tipo de fenómenos, ¿no? Estos casos así tan extremos nos dicen mucho de cómo funciona la mente en normalidad. ¿Y cómo funcionaba la mente? Muy bien, aunque a veces también se desconcertaba Gary Kasparov, el jugador de ajedrez. Sí, esta noticia, yo la leí esta semana y me ha llamado poderosamente la atención. Es un comentario que se hace a raíz del último de sus libros, aunque ya está publicado hace un tiempo, Gary Kasparov contra Gary Kasparov, 1975-1985, una nueva entrega de su biografía, en la que relata un episodio muy curioso con un parapsicólogo durante una de las confrontaciones por el título del Campeonato Mundial de Ajedrez. Él recibió la información de un parapsicólogo de Kiev llamado Leonid Ostromsky, que también era árbitro de ajedrez, y que le auguró un éxito en la partida que en aquel momento iba a jugar contra el veterano Smyslov. Pero esta historia viene a colación de toda una serie de episodios absolutamente sorprendentes de la historia del ajedrez, especialmente del ajedrez soviético, que, viniendo de quien vienen, porque si nosotros queremos hacernos a la idea, es una figura muy literaria, ¿no? Cuando un autor, un poeta, un guionista quiere identificar a un personaje con alguien inteligente, pues lo pone jugando al ajedrez. Siempre hemos identificado ese juego, el ajedrez, con la inteligencia. Y es realmente llamativo todos los episodios extraños que hay en la historia del ajedrez vinculados con el mundo de lo paranormal, también del espionaje, a veces con ambos a la vez, porque desde el principio de la historia del ajedrez hubo muchas malentendidos cuando se comenzaron a hacer las jugadas a distancia utilizando códigos para señalizar los movimientos de las fichas en las partidas. Inicialmente se hacía a través del correo. Yo en su día llegué a hacerlo con un amigo por teléfono o por email, pero bueno, se hacía por correo, y cuando a veces alguien interceptaba esos mensajes con unos números y letras extraños, pues más de un ajedrecista tuvo que responder delante de un servicio de información que eso era una jugada de ajedrez y que no tenía nada que ver con un código secreto. Pero sí hay historias realmente alucinantes, y buscando información sobre esto me encontré un artículo de un periódico tan poco sospechoso de ser tendente a fomentar creencias paranormales como El País, o sí, depende, con una noticia. Yo creo que sí, ¿eh? Del 3 de noviembre el problema de 1900, es lo que definamos como paranormal, del 3 de noviembre de 1983, donde esboza, roza la superficie de una historia mucho más truculenta. Habla del enfrentamiento que va a tener lugar en Filipinas por el título mundial de ajedrez entre dos grandes maestros, Kasparov y Korchnoi, que es un personaje muy particular. Korchnoi, que también era ruso, era un tipo muy, muy rebelde, escapó de la Unión Soviética pidiendo asilo inicialmente en Suiza, aunque estuvo durante un tiempo como apátrida, con lo cual cayó sobre él todo el peso del KGB en su momento y las represalias para su familia, porque su esposa y su hijo fueron transportados a un campo de concentración, y aún así él se mantuvo en sus ideas anti el Kremlin, ¿no? Bueno, pues menciona este artículo del ABC que, según la madre de Kasparov, va a viajar como médico de Kasparov un doctor que, sin embargo, es muy conocido en la Unión Soviética por su vinculación con el mundo de la hipnosis, la telepatía y la parapsicología, y sus servicios al KGB, Vladimir Kouhar. Hay unas... la historia, contándola muy rápida, se produce cuando tienen un primer enfrentamiento por el título y... Este especie de parapsicólogo telépata acompaña a Karpov al encuentro. Se sitúa inicialmente en las primeras 10 partidas a una distancia bastante alejada, y según las crónicas ajedrecísticas de ese combate, en las primeras partidas va ganando este hombre Korchnoi, hasta que al llegar a la décima partida este parapsicólogo se adelanta, se coloca en la quinta fila, empieza a mirar fijamente al candidato, él empieza a ponerse nervioso y a partir de ahí pierde el título. Él después achaca a esa especie de influencia telepática de ese agente del KGB, de los servicios, entre comillas, paranormales del KGB, la derrota en esa partida, ¿no? Pero ya es sorprendente que el KGB contase con un servicio de hipnólogos y de parapsicólogos, que es real, que esto existió, igual que la CIA, durante muchos años dedicaron millones de dólares a investigar las aplicaciones bélicas o militares de lo paranormal, lo cual no deja de ser curioso. Y si queréis, escuchamos al propio Korchnoi contar lo que ocurrió y cómo ocurrió. El doctor Sukar me obligó a cometer errores e influyó sobre mí para que no jugara tan agresivamente, porque yo no merecía ser campeón mundial, ya que era un traidor al Estado soviético. Yo creo que en su mente él siempre me decía: bueno, tú eres un traidor al pueblo soviético, tú deberías dejar de luchar en contra de Karpov, tú debes detenerte, tú no debes luchar en contra de él, tú debes perder, algo parecido. Se me dijo que había un instituto de parapsicología en Moscú y que en el corredor había un gran letrero: hay que ayudar a Karpov a retener el título de campeón mundial. Hace unos años, en el 2007, estuvo dando una conferencia León Spassky, otro de los grandes maestros del ajedrez y campeón mundial en su momento, y contaba estas historias, ¿no? Cómo, sobre todo en la época de la Guerra Fría, en el trasfondo de los grandes maestros del ajedrez internacional, existía una especie de asesores extraoficiales, tanto de un lado como del otro, pagados por los servicios de inteligencia y que tenían como misión la influencia telepática, así como suena, entre los contra los ajedrecistas. Y por increíble que esto suene, y yo puedo afirmar, porque lo he tenido en mis manos, documentos del CSID, el Servicio de Inteligencia Español, anterior al CNI, que eso también existió en España. En España, el CSID, hace unos días Ramos Pereira dio una conferencia sobre la historia de la Sociedad Española de Parapsicología, él es el presidente, y omitió esta información. Además, me hacía mucha gracia, porque yo sabía de qué estaba hablando en la conferencia. Decía, bueno, que había unos temas que no podían hablar, porque agentes del Servicio de Inteligencia Español acudieron a la Sociedad Española de Parapsicología para buscar a un parapsicólogo telépata emisor. Este es el título del informe del CSID. Y según me contaron a mí el oficial que llevó esa historia, le sometieron a varias pruebas precisamente para eso, para intentar que influyese telepáticamente en terceras personas. Hombre, yo creo que si realmente los rusos, en su momento, bueno, los soviéticos, tenían ese nivel de para intimidar en las competiciones. Intimidar, esa es la palabra. Claro, para intimidar, ¿no? Aunque fuera telepáticamente o visualmente, no entiendo cómo entonces pudo perder justamente Spassky con Bobby Fischer, ¿no? Sí. Porque eso sí que fue una absoluta humillación para lo que fue el bloque soviético. Porque la CIA era mejor en ese caso. Tenía mejores telépatas. Claro. El objetivo de los dos servicios de inteligencia de sus equipos es hipnotizar a la gente. Hipnotizar a la sociedad en general e individuos. Yo creo que Franco ha dicho la palabra clave, intimidar. Yo creo que sí. Para alguien como Fischer, que no era ruso, ni tenía ningún temor y probablemente no creía en los poderes telepáticos de ningún hipnotizador del KGB, no había ninguna amenaza. Pero para alguien que sí era creyente y que lo tenía a cinco filas mirando fijamente, y hay que ver la cara que tenía el tipo, que ya solo con el cariño que tenía impone respeto, probablemente ahí fue más la intimidación que ninguna otra Bobby cosa. Fischer, su peor enemigo fue él. Porque una vez que perdió esa competición, ya no volvió a competir. Bueno, sí, quiso, bueno, sí, más o menos. Quiso volver a competir cuando, porque no le tocó. De hecho, creo que no jugó ninguna partida más. Y cuando ya le tocó defender el título en el año, tres años después, creo que fue, en el 75, puso unas condiciones tan complicadas que hacían que fuera injusto, porque él quería ganar o con una serie de empates a su favor, algo por el estilo, frente al otro. Por lo tanto, bueno, era una situación un poco ventajista que los organizadores no la aceptaron. Y luego ya se fue autodestruyendo. Hasta que finalmente luego en Yugoslavia jugó una partida otra vez con Spassky, en la Yugoslavia, que en ese momento tenía bloqueado todo lo que eran las ayudas internacionales y tal, y fue perseguido por los propios Estados Unidos, que al final le sacaron todo el dinero y tal, ¿no? O sea que ahí no sé yo si realmente funcionó todo esto, ¿no? Y lo que fue humillante para los rusos. Lo que sí que sé que funciona, nada de esto estaba preparado y de repente empezó a hablar sobre el campeonato del mundo de ajedrez. José Sánchez Oro del 75 y se lo sabe todo. Es una cosa fantástica. No, a mí es que me gustaba el ajedrez. Ya. Bueno, cuando escuchamos esta música, cuando la escuchamos, lo que significa es que tenemos que ir al kiosco a comprar la revista Año Cero, que este mes en su portada trae como tema destacado el asunto de las sociedades secretas entre los 10 grupos ocultos que dominan el mundo. Se habla además de vikingos, de celtas, se habla también de una serie de apariciones fantasmales en Colombia, también del mejor caso, la mejor evidencia ovni de la historia y del poder de la mente sobre la materia. Y es que el autor de ese reportaje, el autor de esa investigación, afortunadamente está aquí con nosotros y creo que lo conocemos porque ha estado cerrando la tertulia. Miguel Pedrero, a ver, ¿qué cuentas? Bueno, pues lo que planteo son una serie de experimentos científicos que apuntan a que efectivamente la mente puede influir sobre la materia, ¿no? Sobre todo, no tanto aquellos experimentos clásicos de los años 70 y de los años 80 en los cuales pues se pretendía influir sobre una tirada de dados o sobre una tirada de una moneda, ¿no? Y al final era un estudio estadístico un tanto engorroso, sino que hoy en día se están haciendo estudios fascinantes, por ejemplo, en los que se trata de averiguar si la mente puede influir sobre las partículas subatómicas, lo que es la esencia de la materia. Y en diferentes ensayos y pruebas de laboratorio se ha demostrado que sí. Y además, fíjate qué curioso, se realizó una prueba en la que participaron una serie de personas normales, ciudadanos normales, y en otra prueba participaron unos meditadores, ¿no? Personas que meditaban habitualmente. Bueno, pues los dos grupos consiguieron influir sobre partículas subatómicas, pero obtuvieron mayor grado de influencia aquellas personas que meditaban. Lo que planteo en este artículo es que si somos capaces de influir sobre las partículas subatómicas, que son la esencia de la materia, está claro que somos capaces de influir sobre la materia. No, claro, sabemos hasta qué punto y no sabemos cómo. Y precisamente de estos experimentos y de estas cuestiones de física cuántica parten toda una serie de cuestiones muy populares, ¿no? Libros muy populares que han sido auténticos bestsellers, como El Secreto, que lo que plantea es: pensemos en positivo y conseguiremos cambiar la realidad que nos circunda, que nos rodea, a nuestro favor. Las cosas son un poco más complicadas que eso. Y quien quiera saber más sobre este asunto, recomendamos que se acerque a la revista Año Cero, a ese reportaje El Poder de la Mente sobre la Materia. Una vez más, lo decimos, el número de diciembre de la revista Año Cero, ya en el kiosco, tema de portada, Sociedades Secretas, los 10 grupos ocultos que dominan el mundo. Casi las 3:30 de la madrugada, hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con... A ver. Manuel Carvallal. Manuel, que no tenía evidencia científica de tu nombre ahora. Con Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias. Con Miguel Pedrero. Gracias a los tres. Chao. Que ahora siguen la tertulia B por ahí. Sí. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Y nos situamos en Tarragona, en una casa, en una vivienda, en donde suceden hechos extraños, una auténtica pesadilla. Muchos estaban convencidos de la autenticidad del fenómeno, de la autenticidad de ese supuesto caso de Poltergeist. Y sobre este caso hablamos en Los Ecos del Pasado con Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas. Buenas noches. Oye, antes de profundizar en este episodio impactante, si quiero hablar contigo, en nombre de todos, de todo el equipo y de todos los oyentes, darte las gracias porque formas parte de una familia que, bueno, se ha descubierto, el LGM nos lo ha dicho, las audiencias, que es enorme, gigantesca, que somos... muchos aquí, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros todos los domingos. Bueno, yo creo que a quien hay que agradecer todo es a los oyentes, a los que están ahí al otro lado, a los que nos acompañan noche tras noche y consiguen pues que las audiencias sean las que son. Y yo creo que sin ellos, pues ni tú, ni yo, ni ninguno de nosotros estaríamos ahora aquí, o sea que gracias a ellos. Seguramente todo es... todo se da, se recibe, todo es necesario para que funcione un engranaje como esta rosa, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos los programas y todas las grandes familias funcionan cuando todas las piezas engranan bien y hay gente dispuesta también pues desde fuera a escucharnos y a compartir con nosotros estas noches. Lo que sí que no funcionaba nada bien eran las cosas en una casa de Tarragona, ¿no? Pues sí, la noticia saltó incluso a los medios de comunicación, cosa que no deja de sorprender que un diario, como en este caso fue el diario ABC, recoja una noticia de este tipo de perfil. Fue el 25 de noviembre de 1991 cuando el diario ABC recoge la siguiente noticia. Dice que unos ancianos de Tarragona sufren en su casa una pesadilla como en la película Poltergeist. Y ahí empieza un relato en parte que podríamos a día de hoy pues compartir en parte cosas que a mí me sorprenden y que no sé realmente qué valor darles, pero en cualquier caso yo creo que el caso es interesante de comentar. Un caso en el cual incluso debido al alarmante de algunos ruidos, de algunos movimientos, tuvieron que intervenir agentes de la policía, porque básicamente lo que describen los testigos, la pareja de ancianos que vivían en el domicilio, pero todo el entorno de la vivienda, es movimientos de objetos, todo muy violento, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que, aunque, bueno, como todos estos casos, empieza poco a poco, llegó un momento en que se avisó a varios parapsicólogos, entre ellos, por ejemplo, a Raimón Gaibar, porque habían, pues lo que dices tú, desplazamiento de muebles, objetos que salían volando, vasos que se autoinmolaban, por decir de alguna manera, bueno, todo tipo de fenómenos típicos de lo que llamaríamos un poltergeist. También aquí, como siempre estamos, por lo menos yo en mi caso, siempre tengo esa duda de qué ocasiona un poltergeist, ¿no? Como todos sabemos, la palabra poltergeist significa en su origen duende travieso. Sin embargo, está demostrado que más del 80% de los poltergeists son ocasionados no por fenómenos paranormales, es decir, no por entes, sino por personas en estados de angustia o en estados alterados de conciencia. Habría que ver en este caso que fue realmente lo que provocó todos estos fenómenos que ahora comentaremos. Según algunos investigadores de ese caso y según publicó la prensa entonces, una palabra muy difícil de entender. ¿Qué significa? Porque es una de las explicaciones que se dio al fenómeno que era una telebubia. ¿Qué es eso? Bueno, la telebubia no deja de ser influir en la mente de otra persona a distancia. A mí, sinceramente, creo que a día de hoy eso es un poco ciencia ficción. Es decir, yo no niego que pueda haber personas con la capacidad, como se decía, por ejemplo, en su momento, en la época de la Guerra Fría, se decía que Uri Geller tenía la capacidad de influir mentalmente sobre otros y por eso se le encerró en la habitación al lado de Gorbachev para intentar que la negociación en aquel momento de aquel momento histórico fuera a favor de Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que decir que alguien tiene la capacidad de influir mentalmente sobre otra persona son palabras mayores. Y a mí, que un caso de un supuesto poltergeist se achaque a un caso de telebulia, es decir, de que alguien desde fuera, desde el exterior, desde otro país incluso, intenta afectar negativamente, echar una especie como de maldición o de mal de ojo sobre una familia o sobre una persona, creo que es mucho decir. O sea, yo no digo que sea imposible, probablemente haberlos, haylos, como se suele decir con las meigas, pero de ahí a poderlo afirmar con tanta facilidad e incluso publicarlo en un medio de comunicación me parece un poco un desatino para la época y para el momento. Y la verdad es que parece difícil saber o justificar o razonar porque un fenómeno de estas características es capaz de provocar en una casa de Tarragona, como se provocó en este caso, apagones de luces, se pusieron en marcha algunos aparatos electrónicos. Parece que esa influencia es muy difícil, ¿no?, conseguir de otra forma. A ver, según comenta la noticia de la época, pues ocurría, como dices, de todo, desde bombillas que se encendían y se apagaban, portazos, aparatos que se estropeaban o que se ponían a funcionar solos, muebles y objetos que se desplazaban por su propio libre albedrío. Lo que ocurre que, según Raymond Gaibar, lo que ocurría aquí, aparte del tema de la telebulia, lo que decía es que había alguna especie de persona externa que intentaba afectar negativamente a este matrimonio y que, en cierta forma, actuaba como un vampiro energético, un vampiro psíquico, otro de esos términos famosos que suele decir, que tampoco digo que no existan. Yo creo que hay personas realmente que tienen la capacidad, cuando estás al lado de ellas, de agotarte psicológica y físicamente, pero de ahí a decir que a distancia puedan influir y puedan provocar un poltergeist en una casa me parece palabras mayores. En cualquier caso, la teoría de esa época se remitía a eso, porque decían que además psicológicamente este matrimonio estaba realmente muy mal ambos por toda la fenomenología que estaba pasando. Repito, yo no creo que estuvieran es una telebulia, sino porque la propia fenomenología evidentemente desgasta a cualquiera. Imagínate vivir en un sitio donde no paran de ocurrir cosas de este estilo. Un sitio que era la casa de la familia Martí, con unas víctimas que son ellos especialmente, y víctimas de un suceso al que no le querían dar publicidad de ninguna, que esto dice mucho a favor de ellos. No, efectivamente, era una pareja de ancianos, lo que querían es que aquello parara, no querían que su nombre saliera a la luz pública, aunque sí que salió pública al final el apellido, que eran los señores Martín. Es más, incluso una noche en que fenómenos fueron de tal calibre que pidieron, los mismos parapsicólogos pidieron ayuda a los vecinos para dejar que los señores pudieran dormir al menos una noche en algún sitio. Evidentemente la reacción del vecindario no siempre es la que esperamos. Normalmente la gente o por miedo o porque no creen, desprecia este tipo de fenomenología, y es la respuesta que se encontraron, como era de esperar, supongo, en este caso. En cualquier caso, es cierto que los dos psicólogos, los dos psicólogos que estuvieron ahí, también, por ejemplo, Francisco Bisbal, asegura que hubo un momento realmente de miedo, momentos de búsqueda de un epicentro que no tenían claro de dónde procedía o cuál era la raíz de ese fenómeno. No se llegó a averiguar realmente qué provocó todo este cúmulo de fenomenología paranormal. En cualquier caso, para mí, sigo diciendo, la teoría de la teleguría me parece un poco, bueno, demasiado osada. Y un poco llamativo también algunas de las cosas que hicieron en la investigación parapsicológica, porque a mí me ha llamado mucho la atención que utilizaron la hipnosis como una herramienta de investigación. Esto por lo menos es extraño, ¿eh? Bueno, yo imagino que desde el momento en que tú piensas que la fuerza que está detrás de todo eso es la telebulia, es la fuerza, es poder mental, tiene su lógica aplicarla a la hipnosis, porque evidentemente la persona, no de forma consciente, pero es conocerá que algo está influyendo sobre él o sobre su personalidad, ¿no? Entonces, bueno, bajo eso tiene sentido el hecho de la hipnosis, pero yo es que ya me cuestiono la primera, ¿no? Me cuestiono el tema de la telebulia. Yo creo, esto, y además es una cosa que sí me gusta a los oyentes. Me ha llegado muchas veces gente diciendo que tienen mal de ojo. A ver, seamos todos el mal de ojo no es una cosa ni tan sencilla de ejecutar ni tan fácil de percibir. Quiero decir que para decir que alguien tiene mal de ojo es bastante más complicado que no que la persona tenga una época de mala suerte. Podría echar un cable a mucha gente que pueda pensar que en un momento dado sufre un mal de ojo y que están dispuestos además a pagar fortunas porque alguien se lo quite. O sea, eso no hay tanta gente capaz de hacer ese tipo de rituales y tampoco está demostrado que sean efectivos o que puedan tener consecuencias. Así que pongamos siempre en la nevera, por decirlo de alguna manera, ese tipo de informaciones que son muy peligrosas además para la salud mental de la gente. Lo que ocurre además es que nosotros aquí sí que queremos provocar mal de ojo en los oyentes, pero otro tipo de mal de ojo, que tenga forma de ojera y que estén con nosotros a esta hora contigo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Lo que queremos es que escuchen nuestras historias y que les apasionen como a nosotros. A mí, por lo menos, me ha apasionado ver que en 1991 algún diario, y diario además que a veces todos sabemos que es un diario más bien pues de derechas, serio y más bien, digamos, eclesiástico hasta cierto punto, que recogiera un caso así me parece sorprendente, me parece positivo, porque significa que la prensa también está abierta a creer que puede haber fenómenos que quizás no sean medibles desde el punto de vista de la ciencia. Y bueno, no me ha dejado sorprender, pues eso, que encontrar un tipo de artículo y creído que valía la pena llevarlo y recordar un caso, pues que en su momento llegó a estar sobre negro, ¿no?, que se suele decir. Y además, Laura, tenemos que recordar que estáis ya promocionando las últimas semanas de una ruta que va a llegar una vez pasada la Navidad. Pues sí, efectivamente. La próxima ruta, la cual estaremos yo y Fran Contreras, es para ir exactamente al sanatorio, bueno, a lo que era el antiguo balneario de La Balma, endemoniados, y también visitaremos las cárceles de Matarraña, y esto va a ser el 20, 21 y 22 de enero. Quien quiera apuntarse, todavía quedan plazas, pero que no se retrasen porque se suelen llenar, y en este caso, pues como siempre, que entren en rutasmisterio.es y que vengan con nosotros a ese recorrido mágico y con una historia realmente negra y apasionante. Rutasmisterio.es, ahí pueden encontrar los oyentes los datos que necesiten sobre esta ruta y cualquiera de las otras cosas que aquí contamos y que seguiremos contando con Laura Falcolara. Laura, muchas gracias de nuevo. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Hoy nos vamos a enamorar de ella, porque fue filósofa, fue escritora, fue una mujer absolutamente extraordinaria, además de ser la primera escritora de la historia, hija de Dakar, iraquí, donde empezó el mundo, también está acabando y se está destruyendo gran parte del planeta y gran parte de lo que somos. Hoy es un homenaje a lo que hay ahí y también vamos a recuperar un poquito el pasado y la historia con Ana María Vázquez Hoyz. Ana María, muy buenas. Buenas. Yo encantada de que recuperes este personaje. Pues que es impresionante. Daros cuenta que estamos hablando de una princesa. El nombre es muy difícil, es Enjedwana de Akkad, en el actual Irak. Pero el nombre es significa ornamento del cielo o ornamento del Dios. Digamos que es el nombre de que tiene al entrar en el convento, porque era sacerdotisa y ya vivía en el Jiparu. Y era hija de Sargón, que tampoco conocemos el verdadero nombre de Sargón, porque Sargón significa rey verdadero en el idioma acadio, que es semítico, como los árabes, que es el, como se llama ahora las lenguas que son de este tronco lingüístico, ¿no? Y Fijaros que apareció un disco de Alabastro, no se conocía nada de ella, y precisamente en excavaciones en Irak hay un disco de Alabastro con un relieve central en el cual, delante de un zigurat, me parece que es, hay dos o tres personajes, y uno de ellos, que lleva un gorro característico, identifica al personaje más importante, que es la hija, que es la princesa de Enjeduanna de Akkad, hija del gran rey, del primer rey que unifica toda Mesopotamia en un solo imperio, que es Sargón I de Akkad, 2334 más o menos es la fecha, 2334, que es fines del tercer milenio. Era matemática, era astrónoma, era adivina, era maga, entre comillas, practicaban la religión, la astronomía, y además era escritora, poetisa, y es la primera mujer que habla a la diosa, le habla de amor, y le dice, ¿por qué me persigues, por qué permites que sufra si yo te amo? Y es el antecedente de lo que se llama el justo doliente, que es Job en el Antiguo Testamento, que a pesar de todos los problemas que le manda Yahvé, Job sigue aguantando y sigue sufriendo, diciendo que él aguantará todo lo que Dios le mande. El antecedente es uno de los poemas de Enjeduanna, que escribe en primera persona y le dice a la diosa, ¿por qué me haces esto si yo te amo y yo te he servido? O sea, fijaros que es la primera teóloga también de la humanidad. Y es una mujer, cuando estamos hablando y estamos entendiendo o creyendo que la mujer en el Próximo Oriente no tenía instrucción, estaban pues muy oprimidas y vivían en un harén. Y esta mujer no solamente se encuentra este disco, sino que hay además cilindro sello con el nombre de varios servidores de Enjeduanna, que dice, yo soy tal y cual peluquero de la princesa Enjeduanna, o yo soy tal y cual mayordomo de la princesa Enjeduanna. El centro que ella tenía como sacerdotisa, que era como una especie de centro de cultura donde acudía la gente a intentar investigar, o como antiguamente en Egipto, en Alejandría, o no, o era una cosa particular solamente para los que estaban allí. Pues ella es hija del primer, digamos, emperador, entre comillas, no existía el título, semita, que unifica los reinos anteriores que eran sumerios. Y entonces ese nuevo control político de todo el país, de todo lo que es hoy Irak, que era Mesopotamia, el rey lo tiene por medio de los ejércitos y por medio de los centros religioso-económicos, que eran los grandes templos, que no eran un templo normal y corriente como una iglesia, eran como pequeños vaticanos, ¿no?, que tenían pues el control de la pesquería, de las pescas, de las cazas, de las cosechas, del tráfico por lo que es el Éufrates y el Tigris, o sea, que eran grandes centros económicos, religiosos y además de investigación. Fíjate qué cosas tiene la historia, que allí donde se crearon muchas de las cosas buenas que tiene el pasado, allí también se está destruyendo un poquito la historia, ¿no? A veces borramos huellas sin darnos cuenta o dándonos cuenta. Es lamentable. Yo cuando estuve allí en 2002, nos invitaron, precisamente estuvimos en Mosul, estábamos en Bagdad y luego ya nos llevaron a Mosul. Y cada vez que pienso, Nínive está enfrente de Mosul cruzando el Tigris. Ahora es la ciudad que están atacando. Están utilizando la población de escudos humanos. Y siempre me acuerdo, tengo las fotos con unos niños guapísimos que venían como locos a ver a los profesores que íbamos en los autocares y tal. Y a mí me duele, o sea, yo en 2003, cuando empezaron aquellos, la primera invasión americana, me puse malísima y ahora parece ya que uno se insensibiliza, ¿no? Pero daros cuenta que estamos perdiendo, como dice Bruno, el comienzo de nuestra historia, de lo que es la matemática, la astronomía, de los estudios de ¿qué te diré yo? De astronomía, precisamente, y de la gran matemática sumeria, me decía un alumno mío, que solo conocemos a nivel de preuniversitario. La matemática de las grandes universidades, entre comillas, no las conocemos. Pero ya tenían el teorema de Pitágoras. Ya, entonces, ya lo conocían. Allí está el origen de la historia, el origen de muchas de las cosas que somos en la actualidad, aunque se discute. Eso se habla de otros lugares, de otras civilizaciones, pero finalmente casi siempre se impone lo que era antigua Mesopotamia, lo que era Irak en la actualidad, ¿no? Claro, es que date cuenta que, hombre, pueden ser los chinos, pueden ser más antiguos o pueden ser, no lo sé, ¿no? Pero de nuestra historia más próxima, porque todo ese fondo cultural de Mesopotamia nos pasa a través del Antiguo Testamento y es la cultura judeocristiana que nosotros tenemos. Más luego lo que recuperan los egipcios y los griegos, y todo eso nos viene en el legado cultural, claro, el teorema de Pitágoras, las grandes universidades pues de Alejandría o lo que es la antigua Babilonia. Imaginaros lo que se encontró Alejandro Magno cuando llegó a las grandes bibliotecas de Babilonia. Claro. Y yacimientos arqueológicos que también hay ubicados, que prácticamente no se sabe de ellos. Muchísimo. Muchos. El mismo Agadé, que es la capital. Pues imaginaros que no se encuentre en Nueva York dentro de 3.000 años, ¿no? Y ves a Nueva York o París citadas y tal, y no se encuentra para nada. Y esta mujer fue la primera escritora lírica, pues se puede decir, porque la escritura ha sido muy importante en la historia de la humanidad anteriormente, pero esta fue la primera escritora, la primera que poetisa, hizo poesía, la primera que convirtió la escritura en algo para transmitir cultura, ¿no? La primera que se conoce. Y además siempre se piensa que la escritura siempre empezó como una forma de contar, o sea, palote, palote, palote, agujerito, que a lo mejor significa cinco ovejas, tengo esto, y son unas pequeñas pelas que están, se pueden ver en el Museo del Louvre de París, porque aparecieron en el Am. Siempre se pensó que los primeros documentos de nuestra cultura, de los sumerios, serían contables. ¿Y cuál sería lo más curioso? Es que aparecieron grandes epopeyas líricas. Es decir, que el hombre, antes de contable y pensar en el dinerito y en lo que valían las ovejas, fue poeta. Que es muy curioso. Y sobre todo que una mujer fuera poetisa. ¿Y los escritos que de ella se tienen son también en tablillas? Sí, sí. Todo lo que, salvo toda la escritura en Mesopotamia, son tablillas. Y además escritas en cuneiforme, que no penséis que no se conservan, porque yo he subido al Zigurat de Borsipa pisando en tablillas con el nombre de Nabucodonosor II, que me daban ganas de volar. Decía que estoy pisando documentos históricos, y todo eso se está perdiendo lamentablemente por las destrucciones, pero de toda la historia, porque cuando se empezó a descubrir, yo estuve donde estuve, en Seleucia del Tigris, y lo que era un campo sembrado y había ovejas, no me lo podía creer. Y Seleucia del Tigris en el 300 o en el 200 antes de Cristo es como Nueva York actual. El lugar en donde comenzó la historia sobre la primera escritora de esa historia hemos hablado esta noche, una mujer extraordinaria, la primera escritora en Irak, en el Irak actual, contado por otra mujer extraordinaria que está aquí con nosotros, y es un lujo para la Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Ana María Vázquez Hoyz. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. habitualmente a esta hora, antes de finalizar el programa, tenemos el Era Digital con Javier Sevillano. Pero ya saben cómo está el tiempo y cómo afecta en ocasiones. Aquí sigue, desde aquí, todo el equipo. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy fuerte a Javier, que se está recuperando de los efectos terribles del clima en estos días. Y vamos a aprovechar, eso sí, para escucharos, para escuchar uno de vuestros relatos, que los podéis seguir mandando en nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Un folio, folio y medio aproximadamente, dos folios como máximo, contándonos algo. Y eso fue lo que hizo Ricardo Zamorano. Nos envió su relato desde Villamiel, en Toledo. Después, la narración corrió a cargo de Ángel Mosquera y la realización de Pepe Menchero. El relato se titula Apagado. No sé cómo sucedió, pero cuando me quise dar cuenta, tenía la cabeza de mi mujer abierta entre mis manos, con la sangre formando regueros rojos sobre los nudillos. Eso es lo único que recuerdo. Eso y algo más que no logro entender por más que lo intento. A veces ni siquiera lo recuerdo. A veces ni siquiera sé quién soy. A veces ni siquiera soy consciente de que he de ser alguien. Tan pronto estoy lúcido como no estoy. Es como si estuviera apagado. Y es en esos momentos de lucidez cuando comprendo que he estado fuera de mí. Recuerdo el largo cabello color azabache y brillante, apelmazado por la abundante sangre enredándose entre mis dedos, agarrándolos como exigiendo clemencia. Sé lo que pensáis. Otro caso de violencia de género. Otro marido cabrón que ha matado a su mujer. Yo no recuerdo lo que pasó, pues lo que sucediera transcurrió en ese estado cada vez más frecuente en el que estoy apagado. Pero os aseguro, con lo que pueda quedar de mi corazón, que jamás habría pegado a mi mujer, ni siquiera gritado. La quería de verdad, no la quería de esa manera hipócrita en la que las quieren los cobardes que maltratan a sus mujeres. No, la quería hasta tal punto de estar dispuesto a morir por ella. La quería hasta tal punto de dejarla marchar si con ello era más feliz y por mucho que me doliera. Y prueba de ello es que también en los momentos de encendido lo único que hago es llorar. Llorar por su pérdida y por lo que sin saber cómo le hice. Tal vez aún así no me creáis. Tal vez creéis que me volví loco, que algo falló en mi cerebro. Y estaríais en lo cierto si no fuera por dos detalles que revelan en lo que sospecho me he convertido. Primero es que no solo me limitaba a sostener la cabeza de mi mujer abierta entre mis manos, sino que también devoraba su cerebro como un perro, mediante dentelladas, hundiendo mi cara en la abertura de su cráneo. Y el segundo es que, asombrosamente, estaba fuera del lugar en el que me habían metido hacía dos días. Mi ataúd. Apagado, sí, así se titulaba el relato de uno de nuestros oyentes, de Ricardo Zamorano, que nos lo envió desde Villamiel, en Toledo. Y Alicante sales ya mismo, dentro de muy poquitas horas, porque hay una cita para todos nuestros oyentes, Silvia. Exactamente, será este miércoles 7 de diciembre. La cita la hemos adelantado un cuarto de hora. A las 19:45 iremos al Centro Llobé, inauguraremos ese estupendo cuadro que ha creado el rosaventero Juan Osborne, dedicado a Juan Antonio. Y luego, sobre las 8:15, iremos a la Casa de Cultura, donde haremos entrega a José Juan Montejo, nuestro flamante ganador, que escribió la obra El enigma de Pri Reis y otros navegantes, y él allí recibirá sus 2.000 euros, que es la datación del premio, una placa conmemorativa que ha creado Pachi Apellaniz, y bueno, y el libro que ha editado Glifos. Allí además hablaremos de la obra, largo y tendido, pues debatiremos, comentaremos curiosidades de todas las cosas que más o menos se reflejan en el libro. Tampoco lo vamos a hacer spoiler, porque tampoco es cuestión de contarlo todo. Pero bueno, daremos así algunos ganchos. ¡Ah! Y va a haber una sorpresa. Una sorpresa en la que también ha colaborado Nacho Arias con su maravillosa voz, y que luego, después de la presentación y puesta en escena, pues subiremos en YouTube, que es un pequeño guiño para que la gente vaya entrando un poquito en todos los detalles y toda la información que podrán encontrar en el libro. Y ya sabéis, vamos a tener esa mesa redonda con José Juan, con Javier Sanz, con María Lara, con Santiago López, con Jesús Callejo, con César Augusto Asencio, que es diputado provincial de la Diputación, bueno, es diputado cultural de la Diputación Provincial de Valencia, y bueno, y yo también estaré por allí, y toda la gente que asista pues podrá preguntar y disfrutar del momento. Y el tenor José Manuel Mas, y José Alberto Arnaz, y lo haremos a Casada Tomás, y Museos por la Mañana, y Vuelta aquí para trabajar, y un no parar. El próximo miércoles a las 19:45 en Crevillente, en Alicante. Ahí está la cita y los datos. En esta semana tan especial, un puente larguísimo, un puente cortísimo, o no hay puente, lo que sea, sí que hay 12 días en rojo en el calendario, dos festivos, el martes y el jueves, pues esto es entre medio, el miércoles. Así que desde aquí lo que nos queda es desearos que disfrutéis de esos dos días o de los que os toquen y tengáis por delante. Y eso sí, escuchando Onda Cero, como ahora mismo tenéis que hacer, porque quienes se lo han perdido antes tienen la ocasión ahora de escucharlo, de escuchar a José Ramón de la Morena en el Transistor, programa que va a empezar ya mismo en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos el próximo sábado por la noche, madrugada del domingo, a partir de la 1:30 de la madrugada. Que se dé bien. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.